¿Te va a dar tú la claqueta o...? Ah, no, que eso no podemos hacerlo, que está patentado. Venga, hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Toro Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy estoy aquí primeros de noviembre, este es el episodio primero de noviembre, si todo va bien, porque como estamos haciendo algo especial hoy, no sé si todo va a salir bien. Tengo aquí un invitado especial, lo habíais pedido, o no sé si habíais pedido que no saliera, no me he enterado muy bien porque muy pronto por la mañana. Tengo aquí a un invitado hoy que es el amigo Carrascosa. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola, Cabutor. Buenos días. Buenos días para ti también. Aquí vosotros no lo podéis ver, pero esto lo estamos haciendo por vídeo, ¿eh? El Chávez está tomando su café con su bizcochito, está untando ahí, ¿no? El sobao pasiego ahí, ay, ay, muévelo. Muy bien. Esto es directo rancio total, vaya, para que luego os quejéis. El caso es que Xavi me dijo que quería hablar de un tema y, bueno, voy a dejar que lo introduzca a él y ahora hablamos un poco de lo que va a ser la entrada del programa. Bueno, el tema salió de una encuesta que hice en Twitter, que como siempre la gente pues pide lo que hace más daño, ¿no? Y como últimamente pues se habla bastante de lo de Patreon, a raíz del Patreon que ha hecho Bizlúdica, pues lo puse como opción, ¿no? Y efectivamente la gente votó por ello y es un tema interesante porque, bueno, estamos viendo que últimamente el Patreon no solamente Bizlúdica, ya empezó antes de Días de Juego. Y otros en blogs y tal, ¿no? Es una manera de financiar, yo lo llamo así, financiar tu hobby. O sea, tú llega un momento en que eres Hombre, no, bastante. pero yo creo que el Patreon no es financiar el hobby, será en todo caso financiar la actividad que tú estás haciendo, ¿eh? Ojo, porque yo creo que hay una diferencia. Una cosa es tu hobby, puede ser la caza, la pesca o en este caso los juegos de mesa, y otra cosa es el financiar la actividad que tú estás haciendo. Estás haciendo un podcast, un video podcast, como Sí, bueno, hace pues Luis financiar una Escarac. actividad. Eso sí, pero no financiar un hobby, porque a mí no me financia. Una cosa es que te financian los juegos, pero se supone que no te van a financiar el hobby, ¿no? Bueno, pero digamos que no es un Ah, trabajo. sigue, por ahora estás un poco. Estás Estaba siendo en mi regular. Luego te voy a introducción, poner ¿vale? nota. Luego te voy a poner nota. A ver, el tema es que hay gente que se ha quejado, como siempre hay gente que se queja por todo, ¿no? Como ¿Que si se fuera ha quejado algo gente en obligatorio. internet? ¿Que se ha quejado alguien en internet? ¿No te Una parece? sorpresa, algo nuevo. Sí, ¿no? Lo nunca he visto. Ya, sí, pero digamos que la gente se queja, la gente se queja de normal, de natural, de mantenimiento. Pero la queja amarga viene porque en el caso particular de Bizlúdica, que yo me los escucho y tal, están haciendo episodios, o por lo menos han hecho uno, que es exclusivo para los mecenas. Yo tengo que admitir que yo no sabía que todavía no se estaba haciendo. O sea, yo pensaba que evidentemente ya se hacía para mecenas, porque digo, alguien que esté colaborando de esta manera, yo ya pensaba que tenían cosas exclusivas. Por eso me ha sorprendido la virulencia del ataque al decir, no, pero el episodio este, no, los que lo escuchamos siempre, pues no, lo queremos escuchar a pesar de que no seamos mecenas. Y yo digo, a copón, pues da un euro, ¿no? O da 2 euros. Si lo escuchas siempre y eres tan fan, por 1 euro o 2 no te vas a hacer pobre de repente, porque es lo que te gastarías en un café, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay mucha gente que escucha muchos podcasts y que de 1 euro, de 5 o lo que sea, pues a lo mejor sí que es dinero al cabo del mes. Lo que ya, digamos, yo me voy para el otro lado, o sea, en mi Pero caso. por poner un poco en contexto, tú en general lo del vamos a dejar el contenido exclusivo a un lado, pero tú lo de un Patreon que haga un tío que haga un canal de YouTube o un podcast, o por ejemplo, este podcast, aquí podemos hacer un Patreon de esto, estoy Sí, pensando. es una cosa que te planteaste. Dentro de poco hay que empezar a pasar el cepillo. Aquí estamos dando cosas gratis Entonces, y. tú en principio, ¿tú eso cómo lo ves? ¿Tú crees que, por ejemplo, tú estás a favor, en contra, tú lo ves bien? Porque yo, por ejemplo, lo veo bien. Yo, en ciertos casos, no lo voy a decir en todos, pero en ciertos casos sí lo veo bien, ¿no? Yo Sí. creo que tú estarás un poco como yo. Porque, por ejemplo, yo veo bien en ciertos casos en el momento en que tú dices, voy a hacer un Patreon, que es, yo creo, la razón principal por la que aquí no se hace un Patreon, en este podcast todavía no he hecho un Patreon, porque si yo planteo el hacer un Patreon, tendría que ser porque vamos a ofrecer algo de más, o algo mejor, o algo, con más calidad, o sea, o más de lo mismo con mejor calidad, o más contenidos o diferentes cosas. Como que te obliga. O sea, claro, vamos a hacer como... Claro, porque si yo, por ejemplo, mañana hago un Patreon, ¿no? Y, bueno, también depende del nivel, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, mañana hago un Patreon y aquí resulta que recaudamos 20 euros, pues la cosa no va a cambiar. Va a cambiar, pues compraremos un microfonillo de vez en cuando, compraremos un jueguecillo de vez en cuando y cuatro, no sé, son unas cañas por ahí con una tapita. No va a cambiar nada más. Claro, no. Si recaudas 600 euros al mes, dices, hombre... espero que algo cambie, porque si no dices tú, ¿para qué estamos dando 600 euros al mes si vas a ser exactamente lo mismo? Sí, le estás financiando a una persona algo, pero yo es que ahí es donde marco un poco la diferencia, ¿no? Si tú tienes un Patreon, por ejemplo, el Usikai, ¿no? Que siempre se ha dicho que es el gran punto, ¿no? De, sí. Esto es muy curioso, porque el Patreon, el otro día leí o escuché, no sé dónde lo decía, que decía, no, el Patreon es muy curioso porque es todo el mundo se fija en la excepción, es decir, hay 300.000 Patreon, pero todo el mundo se fija en el uno, en el tío este que ha tenido un pelotazo y que lo está petando. Nadie se fija en los 599 restantes que tienen 10 euros al mes y que no les ha cambiado absolutamente nada, pero bueno, claro, el tema es que si tú te fijas en él y dices, coño, ese tío... ha cambiado desde que tiene el Patreon, porque tiene un montón de vídeos, tiene un montón de secciones, tiene un montón de contenidos, tiene un montón de tal. Parece, bueno, pues está justificado el, ¿no? Por eso digo que yo creo que si vas a hacer un Patreon, vas a seguir haciendo lo mismo, y dices tú, bueno, no le veo mucho sentido para hacer un podcast aquí cada dos o tres semanas. No, ahí discrepo un poco, ¿eh? O sea, entiendo que sí. Pero, por ejemplo, o sea, si tú haces un Patreon en un momento determinado del podcast, porque crees que tienes la calidad suficiente o porque crees que puedes mejorarlo y a partir de que recibes dinero cambias, la verdad no lo entiendo tanto. O sea, no, pero a no digo... ser que recibas poco dinero. O sea, claro, pero si recibes un buen dinero, si ya no tienes que cambiar. Solo tienes que ofrecer más de lo mismo porque es lo que la gente ha venido a buscar. Vale, pero si eso es lo que te estaba diciendo. Si tú recibes en un Patreon 20, 30 euros o 10 euros y dices, bueno, pues mira, con esto pago el hosting, pago el tal, y si no te pones el dinero, seguimos exactamente. Vale, me parece estupendo. Pero claro, si por ejemplo de repente te estás embolsando 1.000 euros al mes y todo sigue igual y dices tú, no sé, igual, hombre, está bien porque para ti te viene estupendo. Y el bolsillo, el montorno no huele un duro. Yo lo único que me chirría en el podcast, en el caso de Bizlúdica, pero no lo quiero centralizar solamente en ellos, solamente porque he visto que son los que han hecho el episodio este y lo justifican diciendo que tienen unos costes, ¿vale? Que es que las cosas, pues el micrófono, lo que sea. Claro, pues sí. Yo, si participara en el Patreon de Bizlúdica, cosa que probablemente haga en el futuro porque realmente me lo escucho, no lo haría nunca porque haya que justificar unos costes. Yo lo haría porque son ellos. Quiero decir, a mí me importa un pepino pero... si tienen un micrófono mejor o peor. La calidad es suficiente. Pero hombre, hay que entender que... Déjame también... argumentar. Pero hombre, yo te tengo que contraargumentar. Esto no es el Parlamento. Aquí no hay un tío aquí. Este contraargumento. Aquí ahora mismo, lo que acabas de decir, pues no tiene mucho sentido porque... Efectivamente, tienes que justificar de alguna manera lo que estás pidiendo. Yo sí, una de las maneras... Déjame acabar, que te corto el micro, ¿eh? Pero voy a entrar un aquí, le das un botón y te no se ponga nervioso, no se ponga nervioso, señor Cauto. Una de las maneras que tú tienes de justificar el Patreon es precisamente diciendo esas cosas, que es decir, vamos a mejorar la calidad, vamos a mejorar tal, vamos a hacer... Es que es lo que tú dices y lo que yo digo, son las dos cosas. Los dos tenemos razón, por una vez. Es decir, yo veo mucha modestia en el sentido de, no, pido dinero porque es que me tengo que comprar un micro. No. Lo que pasa es que no vas a decir pido dinero porque sé que estoy dando algo que tiene una calidad y lo estoy haciendo guay. Lo que yo digo es que no hace falta justificar por los materiales. Eso si tienes dinero ya te lo comprarás, se justificará solo. Bueno, o sea, pero... tú pides dinero porque estás dando algo bueno. Porque por más que alguien tenga un equipo increíble, si luego cuando hace el podcast es un sonso, o sea, no tiene ni idea o lo que sea, tú no le vas a dar dinero por más materiales que tenga. No, hace falta que me lo justifiquen. Yo ya sé que son buenos. Pero no estoy de acuerdo contigo porque el material vale dinero y tú quieres comprar un micrófono bueno. Oye, yo tengo el micrófono ahí del SingStar, que es el que utilizo para el podcast. El material luego te lo queda uno. O sea, bueno, pero da igual. Pero yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una serie de puntos, vamos a movernos un poco el debate, porque si no nos vamos a quedar aquí media hora, pero hay una serie de puntos en el a la hora de hacer un Patreon, que es cuando tú justificas que es, primero, voy a ofrecer más contenido, segundo, voy a mejorar la calidad, pues gracias a que me compro pues un micrófono nuevo o una mesa de mezcla, y voy a ofrecer mejor hosting porque pues yo todo eso lo veo muy bien, y veo muy bien que lo digan en el Patreon. Es una de las maneras que sí, que tú aportas. Tú aportas al Patreon, no porque el David arriba tenga una cámara IPC Zen 6000. Tú aportas porque es él con un grupo de gente haciendo un programa. Pero por eso digo que se justifica el mejor. Pero no es una justifica es mejor una de las cosas. El contenido exclusivo, yo creo que se justifica mejor el contenido exclusivo que tú das a la gente, que no el hecho de que tú digas que si me dais el dinero, pues voy a tener unos mejores medios. Eso ya con el dinero ya vendrá solo. Mira, o sea, vamos a hablar del contenido. Como mecenas, digo, para animarme, sí, es que voy a tener cosas exclusivas. Vamos a hablar del contenido exclusivo, que yo creo que es la gran polémica en este caso, porque es muy curioso que... Me parece bien, ¿eh? Pero es muy curioso, vamos a puntualizar esto, es muy curioso que hay 20.000 Patreones del Usikai, el Día de Juego, el no sé qué, el otro, hay 20.000 y nunca hay polémica hasta que de repente han dicho, oiga, que vamos a sacar un programa solamente exclusivo para... Fíjate que nadie, bueno, pues este tío pues pide dinero, pues la gente le da, pues muy bien, ¿no? Es como un poco como algo que está pasando en otro sitio ahí lejano que tú no tienes nada que ver. Ah, que está la gente dando dinero, muy bien, como cuando pasas por la calle y ponen el cepillo. Pues esto yo creo que sí que ha causado bastante polémica. Y creo que tiene una cosa buena, que es decir, anima a la gente, porque sí que es verdad que yo estoy convencido que mucha gente se ha apuntado por la causa de que han sacado un episodio exclusivo y han dicho que van a sacar más. Hay mucha gente que ha dicho, oiga, pues yo no me lo quiero perder. Pero creo que tiene una cosa negativa, un efecto lateral negativo, que es que yo lo puse en el Twitter, podéis seguirme, que es que la gente posiblemente lo que va a hacer es forzar o animar o promover el que la gente que tenga un Patreon empiece a crear contenido exclusivo. Es decir, si yo fuese, por ejemplo, Usikai, o si yo fuese Paco de Diario de Juego o algo, pues igual mañana diría, oiga, pues... Claro, nosotros... Hay que pensar que nosotros, por ejemplo, somos jugones, ¿no? Pero aparte, somos españoles y somos jugones. Tenemos las dos cosas malas, ¿vale? Y la cosa es que tú intentas jugar el sistema, ¿no? Dices, venga, me apunto al Patreon, pero le estoy dando un euro a Usikai y estoy dándole un euro a Paco, pero a Bislúdica no le estoy dando. Bueno, pues le voy a dar un euro a Bislúdica y a Usikai no le doy, que ya tiene muchos. Entonces, así pues escucho todo el contenido y no, todos felices, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso anima un poco el decir, ¿por qué no creo yo algo de contenido solo para los Patreons? Y, ¿no? ¿Tú no lo ves así? ¿Que eso anima a los demás? Sí, o sea, yo, mira, te digo, o sea, para mí el contenido exclusivo, primero, que es algo que yo pensaba que ya se estaba dando per se, porque a lo mejor debo ser muy, muy español, pero claro, yo dar dinero por algo que ya tengo... claro, digo, no, es que yo pensaba, honestamente, que aparte del material, por eso digo que para mí el material no se justifica, que es el contenido exclusivo, no sé, algo que tú das. O sea, claro, a lo mejor hay un foro donde hay opiniones más fuertes. No sé, yo qué sé, algo así, algo muy para jugones, que sea, pues eso, como hacer un club, ¿no? En cambio, cuando tú no das nada más que lo que estás dando, ya no se justifica tanto. A lo mejor, si no quieres dar solamente contenido exclusivo, ofrécelo, pues más tarde, ¿no? Es una opción intermedia, como que, bueno, no te quito la exclusividad, solo que te lo doy más tarde, es como en diferido, ¿no? Yo es que ahí no estoy de acuerdo contigo, tú parece que estás todo el rato empeñado, encabezonado ahí con el justifico, no hay que justificar nada, es como cuando tú compras un juego y en la parte de atrás del juego viene una serie de puntos, esto es un worker placement, es un no sé qué, pues en una serie de puntos que tú pones el Patreon, pues esto es un Patreon que vamos a coger más dinero, vamos a coger más juegos, vamos a mejorar la calidad, vamos a y ellos tienen una serie de puntos, aunque a ti en realidad eso te da igual, a ti lo que te importa es que es un programa que hace un grupo de gente que a ti te interesa, que tú les sigues y que tú les quieres ayudar o patrocinar o como lo quieras llamar, me da igual como lo quieras llamar, pero sí que es verdad que vamos a seguir centrándonos en lo del porque tú estás encabezonado con eso, pero vamos a seguir centrándonos porque para mí es el contenido, no los medios, claro. Si los medios tienen una calidad suficiente ya me vale. Claro, pero es que tú mismo lo has dicho antes, dices, es que si yo me apuntara al Patreon, pues sí, me apunto porque me gusta escucharle. Claro, te gusta escucharle y dices, no me quiero perder los programas, entonces me voy a apuntar, pago el eurillo, pero no consideras el apuntarte a otro. Dices, me voy a apuntar al podcast de Paco, me voy a apuntar al podcast de Wargame, no sé qué. No te lo consideras, porque como parece que no te están dando nada, dices, esto es que pasa en el cepillito por aquí, si quiero doy un eurillo y si no, pues no doy nada. Y yo creo que, y voy a decir las dos cosillas estas, que es, primero, creo que esto obliga... no voy a decir obliga, porque luego la gente es muy radical. En Twitter me dicen, lo obliga, está aquí obligando. No obliga, pero creo que sí que plantea que la gente diga, voy a hacer un contenido exclusivo en mi programa para mis gente del Patreon, porque son los que me están apoyando económicamente y creo que directamente, indirectamente, o se lo merecen o debería de darlo o lo que sea. Y luego, la segunda cosa, que es a mí lo que más me preocupa de todo este tema, es que tú estás creando un contenido exclusivo, que es, por ejemplo, el programa que emitieron, yo no lo he escuchado porque no soy Patreon, yo de esas cosas no... tampoco, pero seguro que está interesante. Yo soy un agnóstico total de estas cosas de poner dinero, estas cosas de poner dinero, me sientan muy mal. Y yo no lo he escuchado, pero lo que decían es como si fuese un programa normal y corriente, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me planteo el decir, bueno, vamos a hacer un podcast, pues sales tú, salgo yo, sale el otro, tal, los de Bislúdica se reúnen, están en la casa, emiten en directo, nosotros estamos aquí haciendo esto, es un tiempo que pierdes, es un tiempo que inviertes, es un tiempo que tal, y claro, dices tú, bueno, es que luego lo van a escuchar, pues 1,000 personas, lo escucha un montón de gente, y luego tenemos una conversación posterior, y luego tenemos un feedback, y tenemos un tal. Claro, si yo hago un podcast exclusivo y lo escuchan 90 personas, no sé, parece que estás haciendo un trabajo que cuesta mucho, porque yo creo que cuesta hacer un podcast, tú lo sabes, a ti no te cuesta nada porque tú eres un vago, pero... yo digo, hostia, hay que hacer el podcast y le doy a grabar y claro, le da a grabar, suelta lo primero. Claro, es como el Celacanto, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate Celacanto, que es un tío que para hacer una sección de un programa le cuesta muchísimo, ¿vale? Es el ejemplo más radical, ¿no? Pues le cuesta muchísimo porque tiene que documentarse, tiene que hacer tal. Pues, bueno, por ejemplo, hay secciones del programa de Días de Juego también que son más de documentarse. Ahora tú imagínate que tú haces ese programa y lo escuchan 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas, un montón de gente, todo el mundo, y todo el mundo puede hablar y comentamos, y qué es lo bonito, ¿no? Yo creo que lo bonito de esto es cuando tú comentas una cosa que ha dicho otro en un podcast, te ríes, etcétera, etcétera, y luego lo comentas. Claro, cuando tú haces eso y lo escucha mucha gente y todo el mundo comenta, me parece muy bien, pero cuando tú haces el esfuerzo de hacer un programa y te documentas, etcétera, y luego haces una sección exclusiva para que escuchen 80, 90 o 100 personas, no sé, me parece a mí que es un esfuerzo... Bueno, pero es que estamos hablando de que es el reducto del reducto, ¿eh? O sea, dentro de la comunidad de jugones duros, no me extraña que sean unas 90 o 80 personas. Ojalá, te digo más, ojalá fueran 90 o 80 personas. Yo creo que ese programa que han hecho exclusivo, pues no sé cómo andarán de Patreones, pero no creo que la hayan escuchado. No, ciento, ciento y algo creo que son, ¿eh? Los Patreones que tienen. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, hostia, es una cosa curiosa. Tienes que hacer ya un Patreon, ¿eh? Sí. De hecho, es una cosa curiosa porque yo la última vez que lo miré, que fue hace una semana o un par de semanas, no sé cuándo fue, tenía más Patreones la gente de Bislúdica que la gente de Análisis Parálisis. Más gente. Luego en dinero es diferente porque la gente de Análisis Parálisis es más generosa, ¿no? Uh-huh. O los de Diario de Juegos, los de Bislúdica antes están en... promoviendo un poco lo del euro, ¿no? Págame un euro por café y tal, pero en principio... A mí me parece bien, sobre todo, no solamente de cara a cosas exclusivas o cosas pues para la divulgación en podcast y en blogs también. Estamos hablando de Bislúdica, pero es todo. Creo que también hay blogs que ya daban algún contenido exclusivo. Lo veo bien en el sentido de que cambia un poco la mentalidad para el jugón, de que hay que gastar un poquito, a lo mejor a veces, pues para ayudar, no sé si ayudar o algo, pero algo que te gusta, pues está bien colaborar. Y sobre todo, es algo que tú dijiste en algún episodio anterior, de por qué no hacer jornadas donde haya que pagar para asegurarse, pues no sé, pues una mesa o lo que sea. Claro, es que aquí nos cuesta muchísimo, en general, pagar por algo que ya tienes gratis. Pero claro, luego nos quejamos de, es que yo ya no voy a tal sitio porque es que es imposible encontrar mesa. O yo ya no voy aquí porque, total, es solamente jugar, pues juego en mi casa con mis amigos. Y dice, hostia, es gratis, no vas, porque como es gratis y va tanta gente y ya no lo percibes, como que eso es para ti. Pero es que eso es un tema de, es que eso es otro tema, pero es un tema de precios. No, pero el tema final siempre vamos al monetario. Al final siempre el vamos dinero. A... Hombre, es que el dinero es muy importante, sobre todo cuando no lo tienes, es súper importante, claro. Si tuviera yo 50.000 euros todos los meses, dicen, a mí qué más me da dar un euro al Patreon de uno, al del otro, al de otro. Pero claro, cuando empiezas, no, es que tengo que darle a este, y ahora si le doy a este, ¿por qué no le doy a estos americanos que escucho? ¿Y por qué a este tío no le financio? ¿Y por qué no...? Claro, dice. Pero digamos que no soltamos la panoja cuando es algo así, porque no percibimos que estamos obteniendo algo muy bueno a cambio. No vemos el beneficio claro. En cambio, por ejemplo, si nos vamos al Verkami, Ahí está claro, Verkami, mucha gente tiene éxito, o el Kickstarter. ¿Por qué? Pues porque tienes un beneficio, que es el juego o lo que sea. Y lo ves claro, esto voy a tener. En cambio, con todo lo demás todavía no se sabe qué es lo que voy a obtener yo de mejor conforme si no lo hiciera. Claro. Por eso, digo, el contenido exclusivo es bueno. A pesar de que, claro, la gente que se queda fuera, pues lo ve fatal. Claro, por eso digo que sí, que el contenido exclusivo es bueno para... O sea, es bueno para promover que la gente se apunte a tu Patreon. Para eso es muy bueno. Lo que pasa es, claro, eso lo que va a promover es que más podcast, más vídeo youtuber, más tal, lo que hagan sea poner parte de su contenido bajo un muro de pago y te has que pagar para poder verlo. Ahora mismo el Will Wheaton este acaba de inaugurar, me parece, la cuarta temporada de, ¿cómo se llama? Tabletop, del programa este. Y creo que un par de episodios van en gratis, los demás van en una plataforma de pago. Es decir, se tiende a, claro, a que la gente quiere comer, quiere comprar cosas y eso, y hay que pagar, y es que no queda otra. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que es bastante complicado cuando tú, por ejemplo, eres un fan de Bislúdico o lo que sea, y de repente escuchas todos los programas, y de repente te lo ponen una parte del contenido, te lo dan el muro de pago, bueno, pues paga. Si tanto te gusta y tanto tal, paga. Uh-huh. Pero ya digo que yo creo que eso, y no hay más que ver los números, ¿eh? Si es que tú ves, ya te digo, tú vas al Patreon de Bislúdica, vas al Patreon de Diario de Juego, vas al Patreon de análisis parálisis, etcétera, etcétera, por decir los tres o cuatro más comunes, ¿no? Mm. Tú ves los números que tienes y tú dices, bueno, yo desde luego, si tuviese un Patreon, cuando lo lance, habrá que lanzar contenido exclusivo. O sea, prepárate para bailar la sardana aquí en directo. Y a YouTube. Es que habrá que pensar, ¿no? Habrá que pensar. Habrá que cantar la canción esa de Camela que vamos a cantar tú y yo, o algo. Solo para Patreon. Que mira, Pimpinela también estaría bien. No lo vas pensando. Bueno. Pues no sé si esto da para mucho más, porque en principio pensaba que íbamos a estar más en desacuerdo y no tanto. Claro, no sé si podemos decir algo que no veamos bien o algo a porque parece que estamos quedando muy bien con Bislúdica, tampoco era la intención. O sea, quiero decir, a lo mejor la gente se queja y no estamos viendo algo. Yo creo que algo negativo, que es lo que veo negativo, es lo que he dicho antes, es el tú hacer un esfuerzo para hacer... Es como hacer un esfuerzo para hacer un blog y que luego no te vea nadie y luego la gente dice que los blogs son como los zombies. La gente no sabe que... se piensa que están vivos. Yo tengo una teoría que es que la gente se piensa que los blogs están vivos, pero en realidad están muertos. Son zombies, ¿vale? Tú tienes un blog y es como el que tiene un zombie y está diciendo, estoy vivo, estoy... No, estás muerto. Nadie lee los blogs. lo siento que tenga que... Bueno, no sé. Sí. Yo creo que yo sí. Creo que el YouTube es el nuevo blog. Por eso te digo que yo creo que lo de los blogs, el que tiene un blog es como que tiene un zombie que se piensa que es un zombie que se piensa que está vivo, pero en realidad está muerto, ¿no? Y yo lo que veo negativo es eso. Tú el esfuerzo que tienes para hacer un blog, para hacer un podcast, para hacer un videoblog, tal, y que luego lo tengas que poner detrás de un contenido de pago para que lo vea muy poca gente, yo eso es lo negativo, porque al final puedes acabar quemado porque no estamos hablando de Canal Plus, ¿no? Donde tú tienes una serie de televisión y de repente la pones en un canal de pago detrás y la están viendo por números, la están viendo miles de personas, no son cientos de miles o no son millones, pero están viendo miles de personas, con lo cual, yo qué sé, parece que tienes ahí como un fondo, pero en el momento que tú haces un contenido de pago y ahora tú imagínate que haces un vídeo súper complicado tal y de repente lo ven 80 personas y a las 80 que lo ven le gusta a 20 y tú dices, joder, está aquí 4 horas de trabajo, lo que sea, y grabando y tal, para 20 personas, dices, al final te tienes que quemar, ¿no? Tiene que ser como cuando escribes en un blog una tocho reseña de esas y la leen 3, y los 3 que la leen con el ratón para abajo, a ver la nota, un 4. Y se quedan con el título, claro, 4/10. Y tú dices, joder, es que al final te dan ganas, claro, luego le preguntas a alguien y te dice, ¿qué tal la reseña que hice el otro día en el blog? Y te dice, no, pues... 4/10 le diste, no es lo único que miré. Y tú dices, joder, todo este esfuerzo. A mí lo negativo de meter mucho contenido detrás de un muro de pago es que hay que hacer el esfuerzo para crear ese contenido. Y ese esfuerzo no se va a ver recompensado como se va a ver recompensado un esfuerzo, un contenido en abierto. Pero, como tú dices, también veo que es necesario, porque si no la gente no suelta la panoja. No suelta la panoja la gente, ¿no? Sí, porque como todo es gratis en internet, es que claro, hay tanta variedad que al final dices, ¿para qué voy a pagar aquí si tengo lo mismo? Esa llave ya me lo están contando lo mismo, más o menos, ya me vale con esta información. Además, yo, por verlo muy rápido, tú si te apuntara mañana a un Patreon, te apuntarías al de Bislúdica para el contenido exclusivo, ¿verdad? Dilo. Probablemente para ver qué es lo que han dicho en ese episodio y un poco por militancia, ¿no? También estoy en Ludo, en la Asociación de Autores, por militancia, porque al final tampoco es tan útil para publicar un juego. Sí que es verdad que ayuda mucho, pero sobre todo yo estoy por militancia y pago la cuota porque quiero, ¿eh? Pero no porque, oh, sí, si pago voy a publicar muchos juegos y tal. No, o sea, estoy por militancia y listo, ¿sabes? Y para ayudar a la gente o para cuando se hacen algunas jornadas o lo que sea. Y yo creo que si me apuntara al de Bislúdica, pero claro, me crearía la duda, ¿por qué Bislúdica sí y días de juego no cuando el Gunnis se lo está currando tanto yendo a sitios, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, a lo mejor sí que cogería y si pago a uno ya es como que, bueno, pues voy a pagar tres, ¿no? Y en lugar de darle 5 euros a uno, le voy a dar 1 euro a cada uno, ¿sabes? Repartir la miseria, pero bueno. Es una cosa curiosa, porque yo creo que eso se ha dado, ¿eh? Yo creo que hay gente que, gracias al rollo del contenido exclusivo de Bislúdica, se han apuntado al Patreon y dicen, bueno, ya que tengo la cuenta del Patreon y estoy soltando 1 euro por aquí, pues venga, le suelto 3 euros a este, vaya que estoy, es como el que cambia 5 euros y dice, venga, 1 euro para ti, otro para el pobre este y otro para el otro, y va repartiendo un poco por ahí, ¿no? Yo creo que eso sí que ha dado un poco de efecto de apuntarse. Sí. Pero bueno, yo creo que en general, aquí es muy sencillo, como somos creadores de contenido, pues estamos de acuerdo. Todo lo que sea que los creadores de contenido se forren, ¿no? Ahí estamos a favor. Lo que no sé es... Que en el caso nuestro, ¿qué podríamos ofrecer de pago? O sea, ¿quién pagaría, por ejemplo, a ti para verte? ¿Tú crees que la gente pagaría dinero? Sí, yo tengo muchas ideas. Y las tengo pensado, ¿eh? Dentro de poco igual me animo. Y la verdad es que yo sí no me animo de lanzar una campaña de Patreon porque pienso... Primero porque, como he dicho antes, creo que tendríamos que ofrecer algo más, ¿eh? O sea... Teníamos que ofrecer contenido de calidad, lo cual igual significaba el tener que prescindir de ciertos miembros actuales, ¿eh? Y no miro a nadie. Entonces, claro, vamos a prescindir de la gente, se ha empezado ahora, se ha empezado esta nueva temporada. Como hay que subir la calidad, pues igual tendría que... Tendría que volverse la canto. Tendría que volverse la canto y... Claro, tendríamos que obligarnos siempre, ¿no? ¿No? Como un clavo cada dos semanas. Claro. Adiós a las vacaciones de verano. Exactamente. Y aparte de todas esas cosas que implicarían más trabajo, es decir, tú sabes cómo funciona el podcast este. Tú me mandas la sección un martes a las 12 de la noche y a las 12:45 el podcast está publicado. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, la mayoría de las veces, si cuando las cosas me las mandan a última hora, pues ni las reviso, ni las escucho, ni claro, a veces pues pasa lo que pasa, que hay contenidos que salen en el programa pues que igual no deberían de salir o uno tiene más manga ancha, pero claro, en el momento en que tú dices, joder, que la gente está pagando por esto, ¿cómo vamos a meter esta mierda aquí en medio? Claro, ya eres de editor, ya sí que haces una labor de editor, claro, de incluso defensor, ¿no? Claro, lo cual implicaría más trabajo y yo es que no tengo tiempo ni nada. Luego encima, en un proyecto de estos con tanta gente, que es una de las cosas que, porque en días de juego, por ejemplo, o en Análisis Paralysis, bueno, el dinero va a Análisis Paralysis, pero todo el mundo sabe que va al bolsillo de una persona y dice, bueno, va a este y punto, ¿vale? En Bislúdica, por ejemplo, ¿no? Tú pones ahí el dinero y el señor Arribas, que ellos tengan su gloria, pues, él parte y reparte el bacalao allí como Salomón, ¿no? Y bueno, pues, se supone que hará buen uso de él, eso ya es cuestión suya. Lo que pasa es que en estos temas... Sí, pero como mínimo, en ese caso, tú ves que el podcast se sigue haciendo con la misma calidad o más, porque supongo que se comprarán micrófonos mejores, o a lo mejor pues podrán pagar un hosting, yo qué sé, lo que hagan con el dinero. A mí el dinero, ya te digo, no me importa. Mientras la calidad siga siendo la misma. Y estoy hablando ya, todavía no soy Patreon, y ya me pongo en el lugar del Patreon y digo, no, mientras la calidad siga siendo la misma, ¿sabes? Tú te sigues ahí manteniendo, ¿no? Yo me sigo, pero claro, a la que baje un pelo, ya voy a entrar a saco en los foros, claro, a quedarme. Es que por eso digo yo, es que yo no lanzo un Patreon para esto, por eso, porque habría que mantener una, o mejorar, yo creo que lo que dije al principio, no vas a ser, pero claro, hombre, también dices tú, bueno, es que si hacemos un Patreon y pagan 10 personas 1 euro cada una, pues no va a cambiar nada, ¿eh? Entonces, claro, como no va a cambiar nada, pues la gente diría, ¿para qué estoy pagando yo esto? Pues me voy, y al final, y al final acabas como gente, pues eso, que al final acaba cancelando el Patreon, pues dice, ¿qué sentido tiene esto, no? Es que el Patreon, ya lo he dicho al principio, todo el mundo se fija en los dos casos de éxito, que son las excepciones, ¿eh? Ojo, son las excepciones, y no mira los 550 que hay ahí, que ganan 3 euros al mes. Claro, que tienen pocos Patreones y no sé qué en ese caso que se tiene que hacer, ¿no? Cuando tienes pocos y seguir y para adelante, porque es mejor nada que poco que nada, que... Claro, es que eso es lo que digo yo. Si, por ejemplo, tú, nosotros hacemos aquí un padre, la gente dice, el programa este del tablero, menudo churro, esto no pongo un duro, por saco. Voy a darles un euro porque es el que me sobra del otro Patreon que... Y al final tú dices, joder, pues si nos dan 10 euros, ¿qué pasa? ¿Que no le interesa a nadie? Bueno, pues igual no le interesa a nadie, pero tampoco es el objetivo del programa, ¿no? El programa... Claro, cuando tú ofreces cosas gratis y ya está, tienes tu podcast, tienes tu YouTube o tienes tu blog, lo que sea... Tú tienes la ilusión de que la gente, pues, realmente se interesa, a lo mejor, ¿no? Por lo tuyo y tal. Su realidad, ¿no? Es que tienes, pues, yo qué sé, pues 1000 descargas, no sé qué, pues muy bien. Luego pones un precio mínimo y ves que de 1000 bajan a 10, ¿no? Claro. Y dices, hostia, pues qué mierda. Y entonces te da un bajón y a lo mejor, pues, te retiras hasta del mundillo, no lo sé. Claro. O sea, no, puede ser un arma de doble filo. Sí, sí, no, además estoy convencido de que, yo no sé si pagaría por escuchar el tablero. Bueno, y en esta nota alta creo que ya lo podemos dejar, ¿no? Porque ya no hay mucho que podamos... Está bien. Vamos ahora a paso a la siguiente sección, que no sé cuál será. Nos vemos en un par de semanas. Y adiós, Xavi. Adiós, me cago en la hostia. Que, por cierto, esto era parte del especial de episodio 100, ¿eh? Ah, sí, y hasta aquí el episodio amarillo. Episodio 100, especial Kabutor habla con la gente. Bueno, pues este ha sido el vídeo. Grabamos un vídeo... Xavi y yo el otro día, quería Xavi hablar una cosa y vamos a hacer una charla por Skype. Al final decidimos grabarlo en vídeo. Este vídeo va a estar disponible en el canal de YouTube del Tablero Podcast. Creo que no nos cuesta nada el poner el vídeo allí, creo que a alguien le puede resultar interesante, pero vamos, más por curiosidad que por otra cosa, igual alguien más se une. La verdad es que el vídeo, el Hangout sobre todo, nos viene muy bien para a la hora de grabar, ¿no? Porque cuando estás grabando con alguien y estás viéndole la cara, pues puedes hacer un poco de... Puedes ver la cara que pone, puedes ver la cara que pones tú, puedes hacer ver los gestos, ¿no? Sobre todo yo, que por lo visto gesticulo mucho, sobre todo después de verme el vídeo. Bueno, si lo queréis, lo buscáis y estará allí. Vamos a ver el fin de semana quedamos 4 personas. Quedamos Víctor, quedamos Pablo, Iván y yo. Y no teníamos muy claro qué jugar, se trajeron un Through Days nuevo, pero dije yo, uy, esto para 4, esto va a ser una locura, déjate, va. Y al final dije, vamos a jugar al Blue Rage. Sacaron el Blue Rage, estuvimos jugando. El Blue Rage, ¿sabes? Es el juego del diseñador Erik Melang, que es un juego de vikingos que tiene, yo creo que tiene el tema un poquillo pegado y tal, es un juego de mayorías, así en plan euro. Haces un drafting de cartas, hay 3 rondas, no hay 3 eras, y haces un drafting de cartas, cada uno va cogiendo las cartas. Y luego esas cartas las juegas en la ronda e intentas ocupar zonas para conseguir puntos y, bueno, hay muchas categorías luego que puntúan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Creo que ya jugamos otra vez, creo que ya salió en el programa. A mí es un juego que no me disgusta, está bien, es entretenido. El tema está pegado, pero está chulo, porque la verdad es que estás ahí, estás Odin, no sé qué, y sobre todo Iván y yo, que éramos los únicos que habíamos visto la serie de Vikings, estamos todo el rato con el Ragnar y Floki y no sé qué, ¿no? Y diciendo tonterías todo el rato por Odin y la gloria y... Pero que el tema está muy pegado, es una especie de mayorías, hacer puntos y ya está, ¿vale? Incluso al final de la partida había una jugada que había un pedazo de bicho, porque el juego tiene unas figuras, hay algunas que son gigantescas, son más grandes casi que un puño cerrado. Y había una pedazo de figura en el tablero y la figura no se estaba peleando, porque si se peleaba le daba puntos a su propietario, entonces nadie se quería pelear con él. No porque no quisieras ganar la localización, porque es que ni siquiera a él le interesaba ganar la localización, a él lo que le interesaba era pelearse para ganar más puntos, porque ganando la localización no ganaba más puntos, o sea, es un poco ridículo. Bueno, el juego es así, ¿vale? El drafting está bien. Nosotros la primera partida que jugamos, la primera vez repartimos las cartas porque dijimos... Por lo visto hay una regla que dice que si es la primera partida, en vez de hacer un drafting, reparte las cartas. Repartes, en la primera era, repartes 6 cartas o 8 cartas, algo así era cada uno, y ya está. Y de ahí vas eligiendo, porque te da igual, porque no sabes lo que hay. Pero en realidad yo creo que es peor, porque aquí había también uno que no había jugado nunca, y los demás igual habían jugado, pero Iván decía que no se acordaba de nada de la primera partida, y yo me acordaba de 4 cosas, pero no te acuerdas de las cartas que hay, te acuerdas de 2 cartas, no te acuerdas de nada. Pero claro, cuando haces el drafting, como las vas pasando, pues ves más o menos todas las cartas, con lo cual sí que es mejor, yo creo, eso, aunque se lleva más rato, ¿vale? Lleva más rato porque tienes que leer todas las cartas, tienes que mirar, luego a veces te tocan cartas que dices, ¿cuál cojo de estas? Y bueno, al final resulta que hicimos 3 horas de drafting. La primera íbamos todos un poco perdidos, yo jugué muy mal, todos los demás empezaron a sacar un montón de puntos de acciones para la siguiente ronda, que es la furia, ¿no? Que sacas un montón de furia, que eso le iba a ir muy bien en las siguientes rondas, y todo se iba muy bien, menos yo, que me quedé con la furia inicial. Y en la segunda era, dije, pues tengo que ir a hacer más misiones, porque no me di cuenta que las misiones eran muy buenas. Y dije, venga, misiones. En la segunda era, me hice dos misiones súper bien, me hice un montón de cartas jugadas en el momento propicio, porque este juego es más de, más que de coger las cartas, es de jugarlas en el momento propicio. Tienes una carta que te da 40 puntos, pero si la juegas en, o sea, que te puede dar pues 30 puntos, ¿no? Porque te da la fuerza combinada de todos los ataques, no sé qué, en puntos de victoria. Igual te da un montón de puntos, pero igual la usas una vez y te da 2. Tú dices, joder, me podía haber dado 15 puntos en vez de 2. Bueno, pues te da 2. Porque la jugaba en un momento que tú pensabas que era buena y tuve mucha suerte en la segunda era. Me puse en cabeza, saqué un montonazo de puntos, ¿vale? Y segundo creo que se puso Víctor, fijaros cómo son las cosas. Y en la tercera era, que ya encima se cuentan los puntos de la tercera era, más unos puntos de bonos especiales por todo lo que ha subido tu clan, por así decirlo. Resulta que Víctor acabó el último, yo acabé el penúltimo, y Iván ganó y quedó segundo Pablo, y porque no había jugado mal unas cartas de misiones y tal. Pero bueno, la verdad es que el juego está bien, como ya he dicho, a mí no es un juego que me mate, pero sí que es verdad que tiene una cosa que parece una tontería, pero lo de las figuras es un coñazo. Lo decía Víctor en plan de cachondeo, pero es que es verdad que al final cuando acabamos la partida, venga, vamos a jugar otra cosa, venga, vamos a guardar. Nosotros le ayudamos un poquito a recoger las cartas y a recoger tal, pero claro, las figuras van metidas unos insertos de plástico. Y le dije, bueno, recógelas tú porque tú sabes dónde van. Yo dije, estos juegos de miniaturas, como no sé para dónde va la figura, pues igual la doblas o la rompes, y yo qué sé, tampoco. Y claro, se puso Pablo a recoger las figuras, y se tarda un huevo en meter la figura. Es un rollo tremendo. Como decía Víctor, que lo dijo de coña, dice, si esto fueran cubitos, lo metes así en la bolsa, ras, y todos por adentro. Y no le faltaba razón. Y sí que es verdad que sí, que las figuras quedan mucho más monas y tal. Pero yo creo que si eres una persona que no va a pintar las figuras, como es la mayoría de la gente, yo creo que estos juegos casi casi son mucho más prácticos con cubitos, con cartoncitos, con lo que sea. Porque el juego luego es el mismo, es un juego de ocupar áreas y tal. Pero es que luego tardas la mitad. Las cosas se ven prácticamente igual. Incluso es que había veces que tú tenías los muñecos en la mesa y encima hay dos tipos de figuras. Yo tenía una figura con un hacha y otra con una lanza. Y hubo un momento que dije, ¿qué diferencia entre esto? No es lo mismo. Pues es lo mismo, ¿por qué ponen otra figura? Pues porque habrán hecho algún estrecho gol en el Kickstarter y han dicho una figura extra para cada uno, de un modelo. Y es un rollo, ¿vale? Queda bonito, por un lado queda bonito, por otro lado no es práctico. Pues no es práctico para jugar, no es práctico. Mucho más práctico para jugar, pues tener cubitos, cilindros y tal. Mucho más práctico. Pero bueno, ya está, el juego está bien. Yo, como lo resumo, este juego es como lo que dije en la partida. No es un juego porque el que pagaría 80 euros ni 100 euros. Porque para mí no lo merece. Un juego divertido, que juega una partida y ya está. Pero no me mata, ¿vale? Ganó Iván, merecido, porque es el que más puntos hizo. Pero tampoco es. Al final de la partida ya os digo que se va a como arañar puntos, a hacer cosas antitemáticas y, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Iván estaba, por ejemplo, en una zona del terreno que había tres huecos en el terreno, pues metió tres guerreros y dijo, ya tengo upa a esta zona y de aquí no me echa nadie. No hay ninguna manera de echarle a ese tío. Con lo cual no tenía mucho sentido. Vale. Luego sacamos el segundo juego, que sacamos la obra maestra de Uwe Rosenberg, que es el Bonanza, que yo no sé por qué me lo llevé a las jornadas Tierras de Nadie en verano, me parece, y estuvimos jugando al Bonanza, y es un juego que me gusta mucho, es un juego que es mucho de negociación, y yo tengo una copia súper antigua, que seguro que está mal y todo, porque es una de esas de amigo en alemán, que creo que le faltan bins y todo. No es que le falten, pero creo que las versiones nuevas traen diferentes sets de bins. Y bueno, la mía es una copia muy antigua, pero os puedo decir que es un juego que lo sacas y te ríes muchísimo. Además, si os gustan los juegos de negociación, porque el Blood Rage es un juego que tú estás jugando y sí, ahí tienes interacción con el otro porque le metes hachazos y tal, pero aquí realmente tienes interacción con el otro. O sea, dices, quiero comerciar, es un juego de comerciar, ¿no? Coger las cartas, vas bajando beans de estas judías, vas bajando judías a la mesa y tienes que comerciar, tienes que intentar hacer el mayor número de set de judías. Y tienes que comerciar, sacas dos cartas y sacas la judía del 15 y la del 12, ¿no? Y tú, la del 12 y la del 15 no te valen, pero te vale la del 14 y la del 9. Y estás todo el rato, véndeme la del 9, venga, que te cambie la del 9 por la del 12. Y es de comer la oreja, ¿eh? Y es que hubo unos momentos que fueron de mearse de la risa, era de decir, Pablo, ¿tienes un 14 por un 16? No tengo. Bueno, no tienes, pues, ¿qué tienes? No, es que no tengo nada, es que te doy un 20, un 20 no quiero. Pero no tienes un 14, no tengo. Bueno, y las 2 por un 14, y se queda así pensando. Y digo, ¿pero serás perro? Y digo, si te quedas pensando, es que tienes un 14. Y dice, bueno, igual tengo, pero... Digo, ¿pero será cabrón? Y dice, venga, las dos por un 14. Digo, joder. Y decía que no tenía hace un minuto, pero bueno, eso también se lo hice yo luego. Luego me preguntan, ¿tienes un 12? No, no tengo. No tengo. No tengo. Y ahí con cara de poker, no, no tengo. No tengo, y si lo tuviera, no te lo daba. Si lo tuviera, no sé si te lo daría. Es un juego de negociación. Es un juego que las primeras rondas todo el mundo dice lo mismo. Dice, ¿cuándo acaba el juego? Cuando gastas el mazo tres veces. Hay un mazo con judía que va saliendo y todo el mundo dice, me dice, jugué tres veces. No sé qué. Sí, pero la primera vez tarda mucho en darse la vuelta y las otras dos veces va un volaba bruto y se acaba la partida de rep. Es un juego muy chulo, es un juego de negociación. Es un juego que no sé qué comentarios decían la última vez que jugamos que el juego está roto porque si compras el tercer campo pierdes automáticamente. Y no les falta razón, porque la partida ganó Iván, ganó por 11 puntos, yo tenía 10. Ganó por 12, yo tenía 11. Y hubo la típica triquiñuela final con Pablo, siempre Pablo, que estaba en la última jugada, estaba Iván diciéndole, cámbiame esta por esta. Mira, tú ganas una y yo gano una. Y yo, no le cambies, que él tiene un montón. Bueno, pero es que aunque él tenga... Claro, el razonamiento de Pablo es el mismo que la otra vez con el Liberté. Si él tiene un montón, yo me da igual lo que tenga. Si él gana una y yo gano una, yo gano siempre. Digo, sí, pero le están dando la partida. Bueno, pero si no le da la partida, le da la partida. Bueno, esto es mejor la charla esa al metajuego. Dice, mira, lo que te dé la gana. No fue así. En realidad estuvimos ahí diciendo que no sé, que te estoy engañando. Víctor y yo ahí comiendo la oreja a los dos. Al final hicieron el cambio y ganó Iván por uno. Pero bueno, el juego es muy divertido. Es un juego de negociación. Es un juego muy chulo. Yo creo que estará todavía publicado. Yo ya digo que tengo la versión en alemán. Los nombres de las judías están en alemán, no te enteraré nada, pero en la versión español decían que los nombres de las judías estaban en español y que son chistes. Bueno, yo sé que en alemán también son chistes porque los dibujos son así graciosos, pero yo no los entiendo, ¿vale? Porque pone el Bonnengarten, el Bonnengarten, el... no lo entiendo, ¿vale? Es un juego muy chulo, si os gustan los juegos de negociación, para 4 jugadores o 3, nada, funciona como un tiro. Y el último que jugamos, que fue ya el filler de la jornada, ¿no? El formísimo. Es un juego que hace muchos años, yo me acuerdo que puse un mensaje en la BSK diciendo que, bueno, que si me gusta el set y eso, que otro juego sabía el mismo estilo. Y me respondió WKR, el administrador de la BSK, y me dijo, el formísimo está bien y tal. Y bueno, y valía 2 pesetas por aquel entonces, hablo igual hace 10 años, y lo compré. Y es un juego que aparecen figuras y colores, ¿no? Pues un redondel tachado, un redondel rojo, un redondel verde, o sea, azul. Y entonces tú pones una malla de cartas de 5x6, que son 30 cartas, ¿vale? Esto que viene dando en matemáticas. Y lo único que haces es sacas una carta delante tuyo y todos a la vez, con la carta que han sacado delante suyo, tienes que coger una carta que solamente tenga una diferencia. O sea, o el color, o el tamaño, o la forma, pero solo una. No puedes coger, por ejemplo, si tienes 2 cuadrados rojos grandes, no puedes coger 2 cuadrados pequeños tachados. Puedes coger 2 cuadrados grandes tachados. Y entonces en tiempo real intentas coger, poner las cartas. El que coja más cartas gana, ¿no? Yo he cogido 10, yo he cogido 12. Vale, pues el que ha cogido 12 va pasando sus cartas una a una para ver si están correctas. Y si están correctas, gana la partida. Y si falla una, eliminado. Y entonces el siguiente que ha tenido más cartas es el que... Y bueno, la primera partida estaban, bueno, vamos a jugar, tal. Parecía un juego así, tal, bueno, está divertido, tal, parece un poco rollo, tal, no sé qué. Pero bueno, ya cuando jugamos la cuarta ronda o algo así, Víctor llegó un momento en que se tiró encima de la mesa, pero como decía Pablo ayer, dice, peor que las viejas que van a coger un jersey en la rebaja, ¿eh? Pero se tiró encima de la mesa de nuestro, tapó todas las cartas, yo veía a la gente con las dos manos cogiendo cartas, digo, si no vale coger las cartas con dos manos, digo, esto, ¿cómo coges las cartas con dos manos? Coges una y otra y otra. Bueno, aquello fue exagerado, unas risas que nos pegamos. La verdad es que el juego es muy divertido y es un filler, como dice Iván, es un filler que tengo ahí en el local, que lo tengo para cuando hay un rato muerto, que lo sacas, digo, a prueba, y cuando lo sacas te partes de risa, ¿eh? Porque es que siempre, siempre, siempre la gente acaba tirándose ahí, como jugábamos a la versión en tiempo real, porque hay una versión que creo que es en por turno, pero es un rollo, ¿vale? Pero jugando a la versión en tiempo real es súper divertido, y cuando juegas a gente que se pican a ganar, porque esto juega con niños, esto juego también puede jugar con niños, pero claro, los niños la mayoría de las veces se van a equivocar, los mayores siempre jugamos a intentar coger todas las cartas posibles sin equivocarnos, y cuando te digo, ¡ah, te has equivocado! No sé qué. Y bueno, es súper divertido, ¿eh? Un juego, yo no sé si existirá todavía el juego, supongo que habrá versiones del mismo con la misma mecánica, porque decía Iván que había uno que era igual con animales, que era igual, pero con animales, y si encontráis un juego así de este que valdrá 2 pesetas, esto merece mucho la pena. Un juego muy divertido, formísimo. Y nada más, esto fue todo el fin de semana. Os dejo con Iván, que va a contarnos su sección, y luego al final vuelvo yo con la sección del final. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a otra vez a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero. Hoy estamos otra vez con Fernando, con Gambito. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Pues aquí estamos otra vez, ¿no? Para grabar, ya que hemos quedado desde la última vez, hemos jugado a un juego que teníamos muchas ganas, pues vamos a hablar de ese juego. No es nada novedoso, no es una última novedad de Essen, ¿no? Como se está hablando ahora en todos los podcasts y en todo lo que leas, son novedades de Essen, pues nosotros no, nosotros vamos a lo antiguo, ¿no? Bueno, tampoco. Sí, pero yo te iba a, perdona que te interrumpa, te iba a decir que también esos juegos que persisten en el tiempo, que este tiene su año ya y todavía se está escuchando hablar de él, y en Twitter veo fotos cada dos por tres de gente que lo juega. Eso es un punto a favor también, ¿eh? Sí, hombre, la verdad es que sí, yo estoy a favor de esto, hombre. La verdad es que ya en el tema de juegos de mesa, pues hablamos de un juego antiguo cuando este juego tiene dos o tres años, ¿no? Realmente, o sea que no, antiguo no es, digamos, pero a ver, tengo aquí la ficha, es de, ¿tú lo tienes por ahí? 2014 salió. Yo creo que sí, que es en de 2014, ¿no? Aquí, sí. Bueno, ahora comentamos. Primero vamos a hablar sobre un tema que parece que está de moda, ¿no? Y es el tema de los Patreon. Le he propuesto a Gambito que hablemos sobre los Patreon, que parece que han proliferado en los últimos, en el último año, ¿no? Podríamos decir, año y medio. Sí. Quizá un poquito antes incluso, pero vamos, que a partir de la mayor influencia de gente que se ha lanzado al Patreon sería hace un año, como tú dices. Sí, vamos, antes existía, evidentemente, pero bueno, en el tema de los podcasts lúdicos y de los canales de YouTube, parece que empezó eso hace un año y medio, así, ¿no? Creo que el primero fue Análisis Parálisis, ¿puede ser? Sí, creo que sí, por lo menos el conocido, porque probablemente a lo mejor alguien lo haya hecho antes, pero bueno, prácticamente sí, desconocido. O por lo menos de los que conocemos nosotros, parece que se empezó, ya luego, ya había alguno antes que sé que tenían idea, pero bueno, no lo lanzaron, y a raíz de que empezó Análisis Parálisis, pues ya surgieron otros como Días de Juego, también... ¿Cuál más tiene? El de La Colina de Avalon también. La Colina de Avalon también de Paco. Y parece que el último que se ha unido es Bislúdica, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, bueno, pues no sé, supongo que todo el mundo conocerá el sistema de Patreon, pero bueno, es un sistema de mecenazgo mediante el cual tú aportas un dinero voluntariamente por algo que, por un proyecto que te gusta y pues, lo apoyas económicamente, ¿no? Pero parece ser que, bueno, lo de Bislúdica han añadido un extra, ¿no? ¿Fernando? Sí, el contenido exclusivo para que solo lo vean los patrones. De hecho, ya hay un episodio grabado, el 109 me parece que es el número. Uh-huh. Y sí, bueno, yo como así un poco los comentarios, la verdad es que un tema bastante, no sé decirlo peliagudo, pero un tema como una cosa nueva y demás, sí. Total incertidumbre de cómo les va a ir. Yo por lo poquito que he leído, muy bien el primer programa que han hecho, que han reunido dinerillo y mi opinión es que toda la gente que crea conveniente hacerlo, que se lance primero por el apoyo económico, que aunque diga, son 10 euros por programa, pero no sé, al cabo del año, pues esos 10 euros por cada, no sé, 10 programas pueden comprarse los juegos que ellos quieran reseñar, novedades, que siempre están esa pequeña duda. Luego, esa pequeña ayuda, el aliciente de decir, venga, vamos a grabar, que esto va a ser solo exclusivo para los patrones. Mejorar, comprar material, sonido, el hosting de, por ejemplo, el servicio, pues todo ese tipo de cosas, la verdad es que vienen bien. Y no sé, yo le animo a que siga así y la gente que quiera hacerlo, porque si contribuye a mejorar el que sé que a veces no compensa todo el tiempo que uno le dedica a nivel económico, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos un pequeño aliciente está ahí. Sí, porque realmente, bueno, el dinero de los Patreons la mayoría se lo gastan en equipo y demás, ¿no? Y más ellos, que yo sé que tienen un buen equipo, ¿no? O en días de juego tienen un buen equipo también, que o sea, que se lo han costeado ellos de su bolsillo, que no es que ahora estén ganando dinero o tal, sino que eso va, digamos, en recuperación de aquel dinero que invirtieron ellos, ¿no? En equipo, en micrófonos, en, bueno, pues un montón de cosas que hay, que ellos tienen una buena calidad de sonido, y aparte de los juegos, que evidentemente, bueno, se lo compran por ocio y demás, pero bueno, luego lo reseñan y los demás lo disfrutamos, ¿no? Lo cual, claro. Pues también es una cosa que claro, pues, si te gusta y puedes, claro, son las dos cosas, ¿no? No solo que te gusta el proyecto, sino que en un momento determinado pues diga, bueno, me puedo quitar de aquí un par de eurillos y tal, y aplicarlo aquí que me gusta. Y bueno, antes estaba, digamos, los patreones que habían sacado antes, pues era algo voluntario en el sentido de que no ganabas nada extra si eras patreón, ¿no? Te nombraban al final del programa, por ejemplo, en días de juego, te hacían una mención, o a lo mejor en algún sorteo, ¿no? También de algún juego. Y eso sobre todo con la gente de YouTube, suelen hacer casi todos los meses un sorteo. No recuerdo si en días de juego era solo para los... Creo que no, pero vamos, no estoy seguro. Yo creo que algunos sí, no sé si todos los sorteos y sí, tal. Puede ser. Algunos sí, que hombre, lo suyo, ¿no? Ya que son los... Yo lo veo claro. Bien, vaya. Los patreones, pues hombre, que tengan alguna ventaja, ¿no? En el caso de Bislúdica, pues es contenido exclusivo. En otro caso, pues un sorteo de un juego. Pero vamos, que esto de algo exclusivo para los patreones no es que sea nuevo, sino que la novedad es que es que hay un programa, ¿no? Y o sea, hay un episodio que al que solo pueden acceder los patreones. Y el tema es que yo venía pensando, digo... Es que el espíritu completista, ¿no? Que tenemos incluso, pues eso, con los juegos de mesa, ¿no? También te compras un juego y parece que sale una expansión y mucha gente, pues me la tengo que comprar porque lo tengo que tener todo, ¿no? Y parece que la gente como que eso, como que le ha incentivado o le ha, o alguna gente incluso le habrá dolido o tal. Yo no he leído muchos comentarios, la verdad, sobre el tema, pero parece ser que alguna gente, pues, joder, ese contenido, pues, lo quiero tener, ¿no? Quiero acceder a él y entonces pues, mucha gente se ha apuntado y otra gente pues quiere acceder pero no está apuntada, ¿no? Sí, yo acabo, antes cuando me has dicho hace 10 minutos preparando el tema, he visto que en la BSK hay un hilo, de hecho, en concreto sobre eso, no me da tiempo a leerlo, pero vamos, que ya sí, hay opiniones. Aquí nos preparamos las cosas con tiempo, ¿no? 10 minutos en WhatsApp, oye, que en 10 minutos grabamos, ¿podemos hablar de esto? Venga, va. Bueno, entonces aquí nosotros la verdad es que preparación no tenemos, ¿no? En este caso, habla Kabuto en su parte que hombre, la verdad es que si haces un Patreon, pues deberías ofrecer algo más y tal. Y eso es lo bueno de no tener un Patreon, es que, claro, haces lo que sea, ¿no? Que te guste y lo pones ahí, el que quiera bien y el que no, pues nada. Ya si recibes dinero, pues ya como que te puede dar cosa, ¿no? Y eso, y entonces pues esto de los 10 minutos a lo mejor habría que hacerlo un poquito más, ¿no? Por lo menos con un día, ¿no? De antelación, que se puedan tomar notas y sí, pues, bueno, pero es un tema más de tampoco prepararlo, sino como, bueno, ¿qué opinión te genera? Yo te diría por mi parte que me gusta que sea voluntario, que, o sea, que siga el espíritu de Bislúdica, que es uno de los podcasts que probablemente de los primeros que empezaron y aparte en sí se llevan muy bien, son muy peculiares, cada uno juega un tipo de juego que te puede empatizar contigo porque tocan todos los palos entre todos. Entonces, el hecho de que sea voluntario y, en segundo lugar, que sea exclusivo algunas de las cosas que ellos ofrecen por el Patreon, o sea, que van a tener algo más, me parece buena idea. Otra de las cosas que ellos dicen, que la verdad es que creo que tienen hasta cierto punto bastante razón, es que otro de los motivos es que ellos sigan siendo como son, que claro, que si ellos dejan entrever, o que claro, si llevan muchos años, es normal que ya busquen otro aliciente, otra. Entonces, si buscan a alguien que les patrocine, algo, sí que es verdad que está un poco ya estaría sesgada su opinión. Entonces, también me parece buena idea eso, de que ellos van a seguir siendo ellos mucho más si tienen este apoyo, que parece que hasta ahora con el primer programa ha ido bastante bien. Respecto a hacerse y no hacerse, es que están, bueno, hoy en día, aparte de todo el poco tiempo que tenemos para jugar, para un montón de cosas, el tiempo ya de todos los podcasts que cada uno sigue, que en un momento de la vida pues escuchan más, escuchan menos, y es un poco también algo a tener en cuenta. Y luego, por otro lado, también hay otras propuestas como la de la colonia de Avalon, que ellos se plantearon, no sé si eran tener un poquito mecenas, 15 o 20 o así, con eso ya seguiría adelante. Pero plantean otras propuestas como que comprar a través de un enlace en Amazon, que a ellos les dan un porcentaje. Ah, sí, es verdad, es verdad. Otras ideas también bastante positivas para que la gente, por lo menos, que le dedica un tiempo y tú te estás de ese tiempo, pues un bueno divirtiéndote o entreteniéndote, pues por lo menos que tenga algo de recompensa, y la recompensa que digamos mantiene, aparte de darle un feedback positivo, pues sería algo económico. Sí, la colina me parece que se marcó 60 euros en, me parece que fueron en 10 programas, y dijo Carlos, pues si conseguimos llegar a 60 euros en 10 programas seguimos, y si no conseguimos pues se corta. Me parece totalmente, ¿no?, totalmente lícito, porque bueno, lo dijo desde el primer momento. Esto, bueno, él precisamente es profesional, ¿no?, de eso, y tiene el canal este, ¿no?, que tienen, y entonces pues necesita sacar recursos de ahí. Bueno, pues hacemos 10 programas, que esto gusta y la gente se apunta, pues seguimos. Que no llegamos al mínimo, pues lo dejamos, ¿no? Pues también puede ser una forma, ¿no? Yo sé que también se había intentado, pues eso, el patrocinio, como tú dices, ¿no?, de alguna tienda. Sobre todo yo he visto patrocinios, escuché en Bislúdica, por ejemplo, el patrocinio de Dracotienda. Y entonces, pues eso, es verdad que, bueno, si te hacen un patrocinio, una editorial, por ejemplo, a lo mejor una tienda no es tan no te sesga tanto, pero una editorial, claro, imagínate que te patrocinara Edge, ¿no? Pero claro, ahora tú no puedes coger un juego de Edge y decir, pues no me ha gustado o no tal, porque ya, claro, te va a decir, y con toda la razón Edge te va a decir, oye, pues ya te voy a patrocinar y vas a hablar mal de mis juegos, pues no me interesa, claro. Y entonces ya pues estás ahí cortado, ¿no? Entonces es mejor el tema del Patreon, porque ya puedes hablar de lo que quieras, porque al final son tus oyentes los que te están dando el dinero, y te debes a ellos, y por tanto pues puedes decir libremente todo lo que quieras sobre cualquier juego. Exacto. Sí, yo en eso sí que... Es que inconscientemente sí tiene detrás, no es totalmente libre para... Y aunque ellos probablemente... Aunque tú quieras serlo, creo que ahí hay algo... Claro. Entonces, este criterio que ellos mantienen me parece genial. Y aparte, como decía, la frescura, lo bien que se... El rollo ese que tienen los cuatro, a día de hoy muy poquitos podcasts le siguen. Y aparte, lo que decía, la versatilidad de que tú escuchas de todo, desde el Guardamero al Eurogamer. Entonces, sí, tocan juegos muy dispares. Eso es lo que me gusta también de ellos. Sí, no, bueno, íbamos a hablar del Patreon en general. Parece que nos estamos centrando más en el último podcast, ¿no?, que ha sacado Patreon. Pero bueno, es verdad que los que somos oyentes de podcast en general, pues es uno de los que más suele gustar, ¿no?, a la gente también. Entonces, pues esperemos que le vaya muy bien, y a ver qué tal. Y bueno, si no quieres comentar nada más, pasamos a hablar del juego que por fin pudimos jugar, uno de los tantos que tenemos pendientes. Bueno, y uno tachado al menos. Y uno tachado, bueno. El juego es nada más y nada menos que Roll for the Galaxy. Aquí tengo la ficha, desde 2014, no la había abierto antes, o sea que he llegado y la he abierto ipso facto. Entonces estamos hablando de un juego de hace dos años, ¿no? Se presentó en Essen de 2014, y ya la verdad es que nos ha salido natural, ¿no?, de forma natural, el tratarlo como juego antiguo. Vale. Sí, totalmente. Yo estaba el otro día también comentando sobre el Eldritch Horror, que digo, uff, lo veía y digo, madre mía, 2013. Y es que dice, que, bueno, tengo un poco la sensación que te quería decir. Tengo juegos ahí de hace un par de años y ya parece como que se queda esto en la obsolescencia lúdica. Sí, pero me parece preocupante, ¿eh? O sea, que haya. O sea, me parece preocupante que nos haya salido tan natural, ¿no? Porque ahora casi que uno se arrepiente, ¿no?, de decir que es un juego antiguo, porque nos ha salido así, ¿no? Es decir, un juego antiguo, ¿no? Porque la gente pues está hablando ahora del Great Western Trail, del Terraforming Mars, de estos del Essen de 2016. Ya todo lo que venga de Essen de 2015 ya es antiguillo, Y ya de 2014 para atrás son juegos, parece que son juegos antiguos y estamos hablando de 2 años, ¿no? Entonces esto va a una velocidad vertiginosa. Exacto, sí, sí, yo ahora estoy con los Eklund, Neandertal y Grisla, y ya los veo como que toda la gente lo ha jugado, que porque yo me compro un juego, normalmente tardo tiempo hasta que un poco leo sobre él, me apetece jugarlo, y ahora estoy con eso y todo el mundo ya lo ha jugado, o sea que es de los poquitos, y eso que Eklund es uno de los que la gente tarda un poco. Bueno, tiene su público, y su público es fiel, ¿no? Yo, por ejemplo, un Eklund, pues no gracias, ¿no? he jugado Pax Pamir, no he jugado mucho, ¿no? Pero ya de antes de jugarlo, pues los juegos de Eklund tienen unas características concretas que ya te pueden llamar más o te pueden llamar menos, ¿no? Y ya sabía yo que a mí eso, bueno, no sé yo. Y jugando Pax Pamir, pues bueno, yo, aunque no me haga mucho o tal, y ahora me pones un Pax Porfiriana y me dices de jugarlo, lo juego. Porque me apetece probarlo y, oye, nunca se sabe, ¿no? No por decir, esto no es de mi palo, pues a lo mejor luego lo juega y dice, joder, pedazo de juego, ¿no? Pero lo jugué Pax Pamir y la verdad es que, bueno, no es que se confirmara mis temores, sino que fueron peor, ¿no? Todavía. No me gustó absolutamente nada. Yo no lo he probado, solo he probado estos dos y además solitario por ahora, porque estoy un poco peleándome con ellos y las reglas, ya parece que los domino bien a nivel de reglas, pero creo que pueden depender mucho del grupo de juego, y hablo sin probarlo en grupo, por la experiencia de, porque son el Neandertal y Grisland concretamente, tienen mucha interacción entre robar, no robar, venir, casarse, no casarse, entonces creo que quizá dependiendo del juego pueda variar también la experiencia. Hombre, yo creo que el grupo de juego era el propio para jugar a eso, porque además a ellos sí les llamaba la atención, fue en una quedada y le llamaba la atención y había interacción y había todo, pero no me determinaba. No, un juego en el que te tienes que posicionar para en un momento determinado dar un hachazo, y a mí eso no, o sea, no me hace sentir que me estoy trabajando la victoria, ¿sabes? Que dijiste como que complican demasiado los juegos, y creo que tiene un poco de razón también en eso. Bueno, eso sobre otros pero este no lo vi muy, muy complicado, por lo menos para mí, pero bueno, me parece que es un juego eso en el que tú te tienes que preparar, no, realmente para mí tienes que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y además nadie sabe cuál es el sitio adecuado y el momento adecuado, ¿no? Porque eso va cambiando, digamos, no de una manera aleatoria, pero con el fluido del juego, y dice, no, tienes que saber leerlo. Bueno, no coincido con esa opinión, la respeto, pero no voy a entrar por ahí, ¿vale? Yo, me parece a mí que el fluido del juego puede ser el que sea en cada partida, y tú no siempre vas a poder situarte en la opción de ganar. O sea, tú apoyas a una de las tres facciones y, bueno, el juego fluirá para la que tenga que fluir, ¿vale? O sea, que bueno, me parece que no me aporta, y que además dura bastante, porque, bueno, si dijeras que un juego cortito, pues bueno. Aunque el otro día me estuvo comentando Víctor que él estuvo jugando y en 15 minutos se acabó la partida, ¿no? Que también puede ocurrir en ese juego. Porque, bueno... Bueno, no sé qué decirte, pero no, me dan ganas, sobre todo el Porfiriana sí tengo ganas de probarlo, y mi grupo de aquí lo tiene, espero probarlo también. Yo algún día, hombre, si me lo ofreces lo probaré, porque sí, un juego que se habla bastante y tal, y hombre, por algo será, ¿no? Entonces, aunque a priori con el Pax para mí no me lo ha dejado muy muy bien, pero bueno, lo probaré. Pero bueno, estábamos hablando del Roll for the Galaxy, por fin tachamos un juego de la lista. Este juego tenía muchas ganas de jugarlo hace tiempo. Yo soy fan del Race for the Galaxy, lo tengo además. Y bueno, pues de este juego se hablaba que era basado en el Race, que además daba algunas sensaciones parecidas, pero que además era más fácil de entrar, ¿no? Decían. Sí, más dinámico, más fácil de explicar, más rápido. Sí. Entonces, la verdad es que tenía muchas ganas. Y por fin lo pudimos probar. Y es un juego que la verdad es... ya de entrada me ha gustado mucho. Un juego que tú no has jugado al Race, ¿no? Me dijiste. Yo no he jugado. Tengo bastante ganas. Pues sí, porque además me preguntaste, ¿se parece o no se parece? Y sí, te deja sensaciones parecidas, ¿eh? Te deja, la verdad es que sí, porque tiene, bueno, cambian bastantes cosas, pero sí tienes algunas sensaciones similares, ¿no? Y es verdad que eso, que fluye más, o a la gente se le hace menos duro, porque el tema del rey, yo, no sé, yo cuando, a lo mejor porque fui que me leí yo las reglas, pues no me parece muy difícil, pero cada vez que lo explico, macho, se hace un mundo, ¿eh? A la gente los iconos se le viene muy, muy largos. Pues yo, una de las cosas que te... Ahora hablaremos de cosas que me parecen a ti positivas, negativas, mejores, peores, pero una de ellas, creo que la iconografía del rol está muy, muy bien. O sea, no necesitas saber nada de inglés, diría que es casi independiente por los iconos que se entienden bastante bien. Necesita la primera partida, evidentemente no los va a coger, pero en la segunda los coge sin problema. Claro, sí, yo los cogí porque venía del race, ¿eh? O sea que, pero ya no sé yo si vienes directamente de no jugar ninguno, pues no sé si serán duros, ¿no? Yo creo que no, más o menos, bueno, además hay menos, parece que hay menos cantidad de iconos, hay menos, no sé, el Race for the Galaxy, pues no sé, a mí no me parecen difíciles, pero tiene que ser que, porque a todo el mundo coinciden que al principio la gente se pierde con los iconos, ¿eh? O sea, ya cuando tú lo juegues me dirás, pero sí, la gente se pierde bastante con los iconos, las fases, cuáles se hacen, cuáles no. Pues claro, como un juego que eso, se cambia las fases que se hacen, ¿no? Y uh-huh. Igual que en el Roll for the Galaxy, ¿no? Cada uno es igual en ese sentido. Cada uno elige una fase y solo se hacen las que hayan sido elegidas por algún jugador, ¿no? Pues el Race for the Galaxy es igual. Tienes una mano de cartas y cada uno pone una carta y las que se hayan elegido se hacen y las que no, ¿no? ¿Vale? Pero parece que en el Roll como que se ve más sencillo, ¿no? El hecho de tú tienes las cinco rosetitas esas y separas las que se van a hacer y parece que la gente pues dice, ah, pues bueno. Y al recoger los dados de las acciones que no se van a hacer, pues parece como que a la gente le queda más claro, ¿no? Sí, no sé, cuando yo juego con gente, vamos, se ve, bueno, quizás eso, como tú dices, con las losetas ahí, se quitan, se le da la vuelta, se ve claramente las fases que se hacen y las que no. Sí, luego muchas losetas son cartas que vienen en el Race for the Galaxy. Yo solo he jugado al juego base, aunque tengo dos expansiones, pero desde que tengo las dos expansiones no he vuelto a sacar el Race, entonces no he podido probarlas. Y muchos son mundos y investigaciones que vienen en el juego base y que además hacen un efecto similar al del juego base, al Race, me refiero, ¿vale? Uh-huh. Y eso pues hace que sea todavía más sencillo para alguien que haya jugado al Race for the Galaxy. Y encima eso, te lo hace... Te lo hace, la verdad es que es más dinámico. El Roll for the Galaxy te lo hace muy dinámico. La gente la achaca, ¿no? El tema de que tengas que tirar dados detrás de una pantalla, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? Todo el mundo está con eso, pero justo nosotros lo comentamos, que es que no tiene mucho sentido hacer trampa en el caso de que las quieras hacer, porque muchas veces a lo mejor saca más beneficio poniéndolo y intuyendo, prediciendo que otro adversario va a utilizar esa acción y ese dado no va a quedar inservible. O sea que si de hecho van a jugar para hacer trampa detrás de la pantalla es que no tiene mucho sentido jugar, ¿no? Ese es el tema. Yo lo que pienso es que bueno, yo personalmente, para yo, ¿qué me aporta a mí cambiar la cara de un dado y ganar gracias a eso, ¿no? Imagínate, bueno, en una de las partidas claro. que jugamos, ¿te acuerdas? Yo estuve a un dado de conseguir un planeta de 6 puntos, ¿vale? Eso es lo que iba a decir que me gusta mucho, que es que realmente una carrera y es que en un dado pierdes la partida. Y pues, te digo que es muy difícil decir, venga, este dado aquí, que no lo pierda, que no se vaya al cubo, porque el problema de que ponga un dado en un sitio que no se hace no es ninguno, porque no va a tener que pagar por ese dado. Pero claro, está enlenteciendo las cosas que quiere hacer. Sí, no, que te podrías decir, bueno, pues lo pongo en la cara de colonizar, ¿no? A lo mejor que sé que la voy a hacer porque la he elegido yo. Y tengo un punto más de colonización que me hace falta para ese planeta, entonces la gente se refiere a eso, ¿no? A la tentación que podría haber haciendo eso. Bueno, luego jugadores habrá para todo, ¿no? Yo ya te digo, yo no lo hago. Yo prefiero quedarme con el planeta ahí tirado y no cambiar el dado. Bueno, pues, ¿qué me aporta a mí? Imagínate que yo cambio el dado y termino ganando, ¿no? La partida. Yo sé que no he ganado, ¿no? O sea, pues, claro. Ahí está dentro de mí el decir, no he ganado. Ganado de cara al público, pero yo sé que no he ganado, yo no tenía ese dado, ¿no? Entonces, conozco a gente que no le apetece jugarlo por el tema de que se tiran dados detrás de una pantalla, que es un poquito raro, la verdad. Sí, quizás, pero no sé, a mí me, más que bueno, es ese hecho, si fuese público y demás, hasta te sientes más cómodo, porque a veces estás ahí con los dados, los tiras, se te mueve un poco la pantalla. Pero lo que sí voy a decir que me gusta mucho de este juego son las decisiones, que es que hace una tirada y es muy acertado lo de que la cara que tú elijas, o sea, la acción que tú elijas no tenga que coincidir con la que con la cara del lado. Entonces eso te da mil posibilidades de hacer y el azar lo limita muchísimo. Sí, eso representa en el otro juego pues la mano de cartas que tiene, que siempre puede elegir hacer la acción que tú quieres hacer con el bonus. Además, porque en el juego de cartas tú haces todas las que hagan los demás, pero además te dan un bonus, que aquí, por ejemplo, no había, ¿no? O sea, tú, en la acción que eliges, es que se va a hacer seguro, pero no tienes un bonus, no la haces mejor que los demás, ¿no? No, yo lo que he visto en la expansión es como que hay unas cartas así como de tendencia, que si tú haces no sé qué, te dan, o sea, creo que dados, o puntos, entonces eso quizás esté más relacionado con la expansión. Ah, pues puede ser. Pero es verdad que no cae en eso. Eso no lo tiene, ¿no? El Race for the Galaxy, tú cuando eliges una carta, sabes que esa acción se va a hacer seguro y además la haces con un bonus, ¿vale? Pues a lo mejor cogen más carta, o a lo mejor cuando colonizas un planeta, por ejemplo, te dan una carta. Una vez colonizado, te dan una carta. Y el bonus de la investigación es que investigas y que con uno menos de coste, ¿vale? Siempre que saque, tú elijas la carta. Entonces, hay veces incluso que tú prevés que otro va a sacar la acción de investigación, pero aún así tú dices, joder, que si no saco yo la carta, no tengo el bonus de menos uno, ¿sabes? Y tiene ahí, pues, ese extra, ¿no? De elección, que hace que muchas veces no juegues tanto a lo que van a elegir los otros, que sí juegas, a lo que van a elegir los otros. Pero bueno, hay veces que dices, no, yo es que me interesa esta porque necesito el descuento de menos uno porque es que me llega justito, ¿sabes? Entonces, sí. Eso. Y este es más miras más todavía a los demás, ¿vale? Para decir, bueno, me voy a poner aquí, yo creo que aquel va a hacer investigación y entonces voy a hacer la que yo elijo y además la investigación porque la va a elegir el otro jugador, ¿no? Y la... Sí, sí. Además, las cartas según estén en una fase u otra, si solo se hace la acción, aunque tú no la hagas, te dan puntos, lo cual hace, yo me acuerdo en una que yo tenía que me daban un montón de dinero si se hacía, no me acuerdo qué fase era, creo que era la segunda de investigar o tercera de colonizar. Y entonces ya digo, esta gente no la van a hacer. Y entonces muchos de vosotros colocabais los dados para hacerla si salía. Pero alguna de las veces yo no la hacía por decir, venga, no la hago, y a veces alguna vez la hacéis vosotros porque tenía una fila de no me acuerdo si era planeta o investigaciones por hacer. Entonces decía, bueno, vaya un momento que lo voy a tener que hacer, mientras tanto yo me dedico a otras cosas. Y todas esas cosas del juego me gustan mucho. Bueno, hay veces que, o sea, nosotros lo poníamos ahí porque, claro, a mí si me salen caras de colonizar es que estoy obligado a ponerla en la acción de colonizar, ¿no? O sea, que no es que yo eligiera realmente. Tú eliges los asteriscos, ¿no?, que son comodines, y sí, la acción que tú vas a realizar, y luego sí que eliges si tienes alguna habilidad de esto de que te recolocas dados. Que yo tenía, en una partida tenía bastante y la verdad que te dan una flexibilidad buena. Pero en otras no elige. A mí me salían, por ejemplo, 5 colonizaciones y pues tenía que ponerla ahí, ¿no?, en la colonización. Si solo puede uno cambiar por la carga no coincida, luego poner otro en la... También tiene lo del dictate este, que puede reasignar un dado perdiendo otro. Sí, entonces sí, a una sola podría utilizar dos, pero claro, ya lo estás poniendo ahí un poco solo un dado en una acción, a lo mejor. Yo no lo hice ni una vez, ¿eh? No, y mira que, bueno, no sé, cuando lo dijiste así como regla me pareció bastante interesante, pero luego al final no lo utilicé porque digo, es que me interesa hacer todo, entonces voy a poner los dados cada uno en su sitio y tal. Pero bueno, también hay que decir que no gané ni una partida las tres que echamos, porque claro, no sabía jugar ahí, vosotros habíais jugado, y entonces pues ahí se demuestra que a lo mejor en algún momento tenía que haber hecho el recolocar ese y haber hecho alguna acción concreta, no sé. El caso es que, digamos que en tres partidas fue cuando, en la última ya fue cuando le cogí el tranquillo, ¿no? Ya no, por lo menos no quedé último. Y la verdad es que... Sí. También yo te iba a decir que depende mucho de las de estos iniciales, porque yo no me suele gustar y enviar porque tienes que poner recursos al planeta y después enviarlo, pero es que me salen unos combos brutales. Aparte de cuando iba haciendo exploraciones en el inicial. Y entonces me dediqué a eso. Y una de ellas sí gané, pero muy justo, y porque eso, era tu primera partida, pero no me encontré del todo cómodo. Y luego me pasó igual en otra, y no me ha gustado mucho, y es un poco impuesto por las de estas iniciales y las que te salían. Me suele gustar más ir a colonizar, a desarrollar. Sí, claro, pero es verdad que te sale un mundo inicial. A mí me salió un mundo inicial que me daba dado rojo. Luego, eliges un mundo de los... o sea, tú tienes una loseta doble inicial, ¿no? Creo recordar. Sí. Pues esa me daba dado rojo. Y ahora, de lo otro, de lo que también coge al azar, que coge una y una, ¿no? Una investigación y una colonización, que son las primeras que puedes hacer, ¿no? Son. Y te dan eso, la del planeta base, y luego te dan... dos que ya puedes investigar o colonizar. Y dos que tienes que elegir, exactamente, que tienes que poner una seguro en desarrollo y otra seguro en planeta. Eso es. Pues claro, me salió el planeta inicial que me ha dado rojo y un planeta que podían colonizar que también me daba dado rojo. Pues ya te marca un poquito la estrategia, claro. Es decir, como voy a aprovechar mi jugada yendo a dado rojo. ¿No? Sí, y... completamente. Más, creo que hay muchos más que de... También quizá no es tan potente, pero no, hay muchas cosas. El dado rojo, más cosas. Yo lo miré, claro, porque dije, bueno, ya me tengo que saber qué hace el dado rojo. Y el dado rojo tiene dos caras de colonizar y dos de investigar. Entonces, es bueno para crecer rápido, yo creo, ¿no? Para hacer las 12 losetas rápido, más o menos. Entonces, pues mi estrategia ahí fue esa. Ir a por dado rojo y sacar investigaciones y sacar colonizaciones muy rápido. ¿Sabes? Que fue la última partida y fue la que mejor quedé. No llegué a ganar, pero la verdad es que ahí sí medio lo hice bien, ¿sabes? O sea que luego la victoria depende de muchos factores, ¿no? En estos juegos, en el Race también pasa lo mismo, ¿eh? Muchas veces tú... Claro, no, si es que además la victoria depende de eso. En un dado hay una diferencia brutal de que gane o no, y muchas veces te quedas en lo último. Cuando ves que alguien tiene ya 11 losetas, dices, madre mía, que voy a construir un planeta por lo que sea, por coger 3 puntos, o voy a enviar rápidamente todas las mercancías que tengo... Porque es que la partida está en un dado, como hemos hablado. Y a mí me ha pasado más de una vez eso. En un dado te determina quién gana y quién no. Por eso es una carrera y decir, intentar no ir lento. La verdad que sí, vamos. Por eso el nombre de Race for the Galaxy en el juego base, en el juego original, está tan bien escogido. Porque es que es una carrera, ¿verdad? Es el primero que llegue. Aquí he ganado yo. Bueno, no tiene por qué ganar el que finaliza la partida, ¿no? Pero bueno, ese es una carrera, ¿no? Por los puntos y irá por ellos y no el primero que termine, pero sí es el que más corra, ¿no? El que más puntos obtenga. O sea que, pues muy, muy bien. Este juego la verdad es que me ha gustado mucho. No lo añado a mi colección porque la verdad es que tengo el Race for the Galaxy y hombre, creo que son juegos que se... O sea, lo añadiría a mi colección a lo mejor cambiándolo por el Race for the Galaxy. Pero no tenerlo los dos, pues bueno. Al final siempre elegiría entre uno u otro, creo yo, ¿no? No sé. Bueno. Sí, además, teniéndolo yo, que sale en media hora, en cualquier momento, venga, vamos a echar una rápida. Sí, pero sí es mi estilo de juego, y la verdad es que por la duración que tiene y la profundidad que tiene, es muy buena, ¿eh? Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues nada, seguiremos dándole a este Race for the Galaxy, a juegos nuevos que vayamos adquiriendo este año o a juegos antiguos que tengamos pendientes y seguiremos pues comentando un poquito por encima, ¿no? Las impresiones que nos han dado. Aquí no entramos en regla ni nada, sino comentamos un poquito por encima la impresión que nos ha dado y que nos parece lo bueno y lo malo y por ahí iremos. ¿Tienes algo más que añadir o tenías algo por ahí pensado? Sí, tengo, bueno, muy brevemente ya por sintetizar un poco todas mis sensaciones, pues bueno, aspectos positivos. Por ejemplo, los componentes me gustan mucho, escalan muy bien de 2 a 5, es casi igual de 2 a 5, aunque ya como hablamos en el programa de la escalabilidad, puede variar un poco qué hacer, fijarte más, fijarte menos, ir más rápido o más lento. Las decisiones son muy interesantes y van a depender de los dados, obviamente, pero en función de eso también, de la loseta inicial, entonces constantemente va a tomar decisiones. Decisiones son cruciales, porque el llegar un turno más tarde, como hemos dicho, está ganado o perder. Muy accesible, muy rápido, muy dinámico. La idea de gestión de combos también me gusta mucho, de ir enlazando con este planeta, con el otro. Además, la ilustración está muy, muy al hilo de eso, el título de la loseta en función de lo que hace. Como cosa un poco negativa, quizá lo veo un poco caro para lo que trae. Son 50 euros, ¿no? Más o menos. O sea, 50 fincas PvP. Tipo, sí, por ahí me parece carete. Y luego quizá poca interacción, no interacción porque sí, yo estoy mirando lo que tú estás haciendo, pero de que mis cosas influyan mucho a las tuyas, bueno, sí puede ser porque hay los setas que si se activa una fase como hemos hablado te dan un beneficio por una moneda. Pero quizá un pelín de poca interacción diría, pero no es un pero per se. Sí, es raro porque hay veces que dices, es solitario multijugado, pero luego realmente dices, no es tan solitario multijugado porque, hombre, yo me fijo en si aquel está colonizando, sé que va a hacer la acción de colonizar y a lo mejor me la ahorro yo. O sea, en ese sentido sí, pero claro, eso sí, es poca interacción realmente, no es tanta, ¿no? Es un poco uh-huh. solitario multijugador, gracias a eso escala bien, pero bueno, tiene dentro de que es un poco solitario multijugador, sigue teniendo un poquito, tiene interacción, ¿no? O sea que la verdad es que sí, o sea, como cosa mala este juego, yo no le achacaría mucho, la verdad, hombre, ¿no? Lo que hemos dicho, de tirar dados detrás de una pantalla, bueno, pues ya, sí, ahí podría, para gustos, ¿no? A lo mejor no, no. Sí, pero sí, sí. Un mal menor. Sí, claro, no, lo que tienes que hacer con eso es no sacarlo con alguien que no te fíes y ya está, ¿no? Alguien que tú lo veas que le gusta hacer bastante trampa o lo que sea, pues no saques este juego y ya está. Y es lo que tiene. Pero bueno. Pues nada, a mí yo estoy deseando echar otra partida a este, y la verdad es que es un juego que la duración que tiene creo que va a salir a mesa, porque bueno, el típico juego que muchas veces nos echamos un juego de 2 horas y media y nos sobran 45 minutos y digo, uf, aquí no nos entra nada, pues mira, ahí nos va a entrar este Roll for the Galaxy. Exactamente, además lo que te dije, yo cada vez que lo he sacado le han caído 3 partidas, o sea, menos de 3 es raro, venga, otra, porque te quedas como diciendo, venga, aquí nomás. Claro, la verdad es que está muy bien, porque esos juegos que duran media hora, 45 minutos, está muy bien. Sobre todo si todo el mundo sabe jugar, que es sacarlo y ponerse a jugar, yo creo que en media hora te has liquidado una partida, ¿no? Sí, perfectamente. Perfecto. Pues muy bien, Gambito, Fernando. Pues gracias, Iván. Nos vamos a ir despidiendo por esta vez y ya seguiremos dándole caña a esto. Y nada, pues un saludo. Un saludo, Iván. Nos vemos en la mesa. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de un tema que me gusta. Como sabéis, siempre en el tema final siempre hablo de algo que me gusta, algo que a algún colaborador le gusta. En este caso voy a hablar de algo histórico. Voy a hacer unos brochazos gordos de lo que es la carrera espacial, y dentro de mis limitaciones con la historia, pues espero no meter mucho la pata, ¿no? La carrera espacial no empieza cuando mucha gente piensa que es cuando lanzan los primeros cohetes y tal. La carrera espacial empieza lo que es en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis empiezan a lanzar los cohetes V2, estos sobre Londres, y estos cohetes están diseñados sobre todo por Wernher von Braun, ¿no? Que es el ingeniero que digamos que es el gran genio detrás del invento de los cohetes. Estos cohetes eran muy innovadores en cuanto a que no necesitaban una plataforma de, o sea, no necesitaban un vehículo que los lanzara, no necesitaban una pista de aterrizaje, o sea, de despegue, no necesitaban un avión que los lanzara. Inicialmente los V1 sí, pero los V2 ya no necesitaban ningún tipo de plataforma ni nada, sino que los ponían en un sitio, los lanzaban y ya está, y les metían una carga encima y ya está. Lo que pasa es que von Braun, aunque estaba reclutado por las SS, incluso hay una foto suya que luego le lastró cuando era muy mayor con el uniforme de las SS, él en realidad también poco, por lo menos siempre se ha dicho que él en realidad su gran deseo que tenía era el de mandar naves a la Luna, a Marte, etcétera. Siempre estaba con esos grandes sueños de mandar. Y eso era un poco, ¿no? Pues yo creo que es un poco por lo que hay alrededor tuyo. Si lo que hay alrededor tuyo son nazis y el Tercer Reich, pues obviamente no te van a dar dinero para hacer misiones científicas, sino que son para lo que son. Lo que pasa es que bueno, él siempre utilizaba esos conocimientos para intentar mejorar, tener un sistema de cohetes. Cuando se está acabando la Segunda Guerra Mundial y es bastante claro que los alemanes están perdiendo, von Braun y sus hombres escapan del sitio donde está, y les tenían ahí haciendo los cohetes, y eso que era por el norte de Europa, y se escapan de allí porque sabe que les van a matar, sabe que todos los secretos, había la orden de quemar todo significaba pegarle 4 tiros a todos los que estaban ahí. Se escapan y milagrosamente llegan un poco a una zona como por ahí, parece que era por medio de Alemania, y cuando están allí él esconde todos los papeles y toda la documentación que se había traído del sitio, lo esconde en un sitio y se va a hablar con los americanos, ¿no? Los americanos ya estaban avanzando toda pastilla, habla con ellos y un poco negocia las condiciones de la rendición para él y para su equipo. Le dicen que sí, que se vaya a Estados Unidos, que le van a llevar. Los americanos hacen una cosa que es la operación Paperclip y intentan llevarse todos los científicos posibles hacia su bando. ¿Por qué? Porque el final de la Segunda Guerra Mundial es el inicio de la Guerra Fría. Ya se sabía que se veía venir que los soviéticos y los americanos iban a acabar mal, ¿no? Porque ya se veía los roces que se empezaban a tener. Incluso los americanos llegan primero a la fábrica donde los alemanes estaban construyendo todos los cohetes, que era una fábrica subterránea, que era una especie de campo de concentración, de trabajo exagerado, donde moría la gente como chinches, que es otra de las cosas también que se le recriminó luego a Von Braun, que él sabía perfectamente lo que había ahí, pero bueno. Y los americanos llegan primero e intentan rapiñar todo lo que pueden porque tenían un problema que los soviéticos... Eso era terreno de los soviéticos. Por lo visto había una especie de acuerdo que todo lo que encontraran era para los soviéticos, o por lo menos estaba dentro de la zona de ocupación soviética. Con lo cual los americanos rapiñan todo lo que pueden rápidamente. Hay incluso cohetes V2 enteros. No recuerdo si se llegan a llevar algún cohete V2, pero bueno, no tiene mucha importancia porque los americanos se llevan a Von Braun, que es el tío que puede construirles todos los cohetes que quieran, ¿vale? Mientras tanto, los soviéticos llegan al centro este de ensamblaje y empiezan a ver ahí cohetes y cohetes. Llaman a sus ingenieros más famosos, y llegan los ingenieros más famosos, y resulta que el ingeniero jefe de cohetes destinado en la Unión Soviética dice que él no puede comprender eso, que no lo entiende, que está muy limitado, pero que sí conoce a uno que puede hacerlo, ¿no? Que es Sergei Korolev. Korolev, este mismo tío que dice que Sergei Korolev puede descifrar, por así decirlo, ¿no?, la tecnología alemana, Korolev precisamente fue al que él le mandó a los campos de concentración de Siberia, los gulags esos que había allí. Porque en la época de las purgas, pues aquí todo el mundo se denunciaba entre ellos, y a Korolev le denuncia precisamente este tío, el que ahora es el jefe de los cohetes, ¿eh? Un poco irónico, dice, no, este no es leal a la Unión Soviética, yo no tengo ni idea de cohetes, bueno, no tengo tanta idea como él, pero, y al otro le mandan ahí, con lo cual al otro le sacan de ahí del gulag, le llevan ahí y le dicen, bueno, ¿tú puedes hacer funcionar esto? Sí. Y él, incluso llegan a coger partes de los cohetes que encuentran, de los V2, y el tío reconstruye uno y consigue lanzarlo, con lo cual ahí dicen, fu, aquí tenemos un potencial. Se llevan todo, rapiñan todo lo que pueden los soviéticos, se lo llevan todo a Rusia, pues no me acuerdo dónde se lo llevaban exactamente, y empiezan un poco a desarrollar la tecnología, ¿no? La idea del desarrollo de esta tecnología no era de hacer un cohete para llevarlo a la Luna. La idea era que después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, los americanos tenían la bomba atómica, como se vio claramente, y los rusos, poco después, sacan su propia bomba atómica. El problema es que, claro, lo que querían era, la idea era tener un cohete que pueda enviar una carga, y que pueda enviar una carga sobre todo atómica. Entonces lo que hacen es, le dicen al Korolev que tiene que preparar un cohete que tenga la potencia suficiente para lanzar un cohete a donde sea. Incluso las pruebas que hacen, lanzar un cohete de una parte de la Unión Soviética a la otra, a Kamchatka, creo que era uno de los sitios que desenhorraban los jugadores de Risk, a Kamchatka creo que lanzan uno de los primeros cohetes que llega con éxito. Y tenía una peculiaridad, porque a Korolev le dan una especificación y le dicen, el misil tiene que poder llevar, el cohete tiene que poder llevar una carga de tanto tonelaje. ¿Qué significa eso? Que la bomba atómica pesaba esa cantidad. Como los soviéticos, estoy a punto de decir rusos, porque esto, si me equivoco, es muy normal, ¿eh? Los soviéticos descubren la bomba atómica después que los americanos, incluso mediante una filtración que hubo de unos espías, etcétera. Pero claro, su bomba atómica pesaba más que la de los americanos, no era tan eficiente. Entonces ellos necesitaban un cohete que llevase mayor tonelaje, con lo cual inventan un cohete, necesitan un cohete que necesite muchísimo más tonelaje. ¿Qué es lo que pasa? Que Korolev diseña un cohete y dice, bueno, para hacer la prueba, ¿no?, les convence a los del Kremlin, les dice, mira, vamos a mandar una especie de satélite, ¿no? Vamos a enviar una pequeña bola metálica que simplemente emite una señal de radio. Y lo mandan, ¿no? Dice, venga, sí, venga, vamos a mandar. Y incluso en nada, rápidamente los tíos construyen una esta y la mandan en órbita. Y ese fue el primer lanzamiento, por así, oficial. Curioso es que en aquella época el lanzamiento del cohete Sputnik, de la sonda Sputnik, en los periódicos rusos los primeros días ocupaba una esquinilla en un periódicucho, ¿sabes? Así, hemos lanzado un... Ya está, no había más noticias. Sin embargo, los americanos estaban aterrorizados. Estaban... El pánico, por lo visto, era época de ya estaba la Guerra Fría en todo su apogeo. Y fijaros que era el año 57, estaba la Guerra Fría en todo su apogeo, los soviéticos eran los malos, eran los terribles, todo el rollo rojo que tenían ahí en Estados Unidos, y tenían una bola que estaba orbitando por encima suyo, que además era audible, con un pequeño instrumental podían verla, podían incluso verla con los telescopios cuando estaba pasando. Las portadas de los periódicos americanos eran exageradas, eran de, en plan de nos están espiando, no sabemos qué hay ahí arriba. O sea, paranoia, masa, histeria colectiva. Yo supongo que también, pues, todo esto propiciado por que interesaba, ¿no? Interesaba decir, vamos a promover este sentimiento antisoviético, ¿no? Los americanos no se les ocurre otra cosa que decir, jo, vamos a hablar con el Von Braun este, ¿no? El caso es que el Von Braun, desde que le habían reclutado, al tío le tenían unas instalaciones en Nuevo México por ahí, le tenían tirado una esquina prácticamente, no le hacían caso, no les dejaban hacer nada, les tenían, porque no les interesaba en aquel momento. La principal preocupación era quitar los científicos de manos soviéticas, y luego ya veremos, ¿no? Y a Von Braun durante estos años le tienen allí un poco apartado. Incluso el tío intenta hacer campaña, ¿no? Campaña de publicidad a favor del tema de los cohetes espaciales. El tío sigue diseñando y tal, pero los americanos no lo tienen muy claro. Y en estos momentos, ¿no? Cuando hay tanto rollo por el Sputnik y el Sputnik, pues por lo visto van donde él y le empiezan a decir que necesitamos un cohete, que tal. ¿Qué es lo que pasa? Que también dicen, tenemos ya un cohete ya casi preparado, ¿no? Y le llaman y le dicen, mira, tenemos aquí el Voyager TES-1, me parece que se llamaba. Perdón, el Vanguard TES-1, ¿no? Tenían un cohete que era la Marina, ¿no? La Marina americana era la que le habían dado le habían dicho, mira, a ti te vamos a dar la responsabilidad de construir un cohete desde hace ya tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la cosa iba más tranquila, pero se acelera todo. En el momento en que el Sputnik sale a la órbita, todo se acelera. Tenemos aquí la Vanguard, ¿no? De nosotros, los americanos, también somos capaces de poner una sonda en el espacio. ¿Qué hacen los americanos? Totalmente lo opuesto que los soviéticos. Mientras que los soviéticos hicieron decenas de pruebas con sus cohetes hasta que realmente funcionó. O sea, Korolev hizo 20.000 pruebas con cohetes que explotaban en el aire, etcétera, pero no se lo dijo a nadie, no llamaron. ¿Qué hacen los americanos? Llaman a la prensa, ponen cámaras, la televisión, en directo, todo allí, ponen el Vanguard T1, le dan al botón de lanzamiento y la nave apenas se levanta un palmo en la plataforma antes de que caiga y explote. Hay un vídeo en YouTube, podéis buscarlo, busquéis el Vanguard T1 y se ve que sube un poquito y va a caer para abajo. Y los americanos hicieron el ridículo. Hicieron el ridículo delante de la televisión en directo. Eso imaginaros en la época, ¿no? Decían que le habían llamado al cohete, le llamaban el Kaputnik o el Flopnik, ¿no? Haciendo coñas de la chapuza. Mientras tanto, los soviéticos seguían pegándole con el periódico en el morro. Los americanos lanzaron otras sondas, lanzaron los primeros perros en el espacio, Laika, que por cierto se murió en el... Eso no sé. Hay muchas cosas del programa espacial ruso que no se supieron hasta después, pero Laika murió prácticamente en el lanzamiento. En vez de la presión del lanzamiento, pues murió. Hay gente que decía que bueno, que no, que si había una inyección letal, no, se murió de la presión, de lo mal que lo pasaron. Vaya. Hay muchas cosas en el programa espacial que no se sabían, muchas cosas que tenían que ir descubriendo. Pues fueron pasito de pasito lo que se fueron dando inicialmente. Luego los americanos sí realmente ya sacaron el Explorer 1, un cohete diseñado por Von Braun, no como el Vanguard, y lanzan una sonda. Y sí, hace una órbita buena, etcétera, etcétera, y reentran. Pero los soviéticos les llevan mucha ventaja. Empieza la época del viaje tripulado, ¿no? Por así decirlo. Y los soviéticos ya empiezan a sacar las naves Vostok estas, y lo que hacen es intentar lanzar hombres al espacio. Lo curioso es que los primeros hombres que lanzan al espacio, ¿no? Cuando dice que Korolev dice que va a buscar a unos astronautas, cogen pues, lo típico, lo más lógico, ¿no? Pilotos de prueba de aviones, lo cogen, nos ponen ahí y dice, ¿a cuál cogemos? Y le dijeron, dijo Korolev, dice, hay que coger al que tenga la mejor sonrisa. ¿Por qué? Porque realmente Yuri Gagarin no tocó un mando cuando lo lanzaron en la nave, no tocó un mando. O sea, le sentaron en una silla, le dijeron, ponte aquí, ponte el casco y reza lo que sepas porque vas para arriba y para abajo. Y ya está, no tiene más, ¿no? No había mandos, no había controles, no había nada. Simplemente le lanzaron para arriba y le lanzaron para abajo. Claro, luego lo hicieron espectáculo nacional, ¿no? Ya eso fue... O sea, ya era la época en que los soviéticos habían aprendido que esto podía ser una gran publicidad. Y era la plena Guerra Fría, y parte de la cosa de la Guerra Fría era la información, ¿no? El decir, nosotros somos mejores. Y el Yuri Gagarin no tocó un mando, le mandaron a la nave, luego le mandaron para abajo... y fue la primera vez que llega un hombre al espacio, ¿vale? Los americanos, mientras tanto, tenían el proyecto Mercury, sacaron a los hombres del proyecto Mercury, les hicieron una publicidad que no veas, eran unos astronautas súper famosos. Y aquí ya se suceden las misiones, ¿no? Suceden, pues, dos hombres en el espacio, un hombre en el espacio. Se suceden misiones también como el primer paseo lunar, donde casi muere el cosmonauta que estaba en el espacio, porque cuando sale el tío al espacio, el traje se le infla. Se le infla tanto que cuando va a volver a entrar en la nave, no puede. O sea, hay un montón de chapuzas durante la carrera espacial que milagrosamente no acabaron en muertes, pero el tío intenta volver a entrar, el traje no entra y el tío tiene que despresurizar el traje a lo burro como puede y volverse a meter dentro, y casi se queda ahí en el sitio. Todas estas cosas, como ya digo, no se sabían, no se iban diciendo los soviéticos. Los soviéticos decían, hemos hecho un viaje en el espacio, sacaban la foto y ya está. Claro, ahí los americanos tenían un poco la de perder, ¿no?, en el tema de la información. De todas maneras, no os creáis que la carrera espacial no tuvo problemas, porque tuvo bastantes. En esta época, entre la Mercury y la Apolo, sobre todo, suceden varias cosas. Sucede una explosión en uno de los centros de lanzamiento, que dicen que fue una explosión masiva, durante un cohete de explosión murió un piloto, murió, bueno, y hubo una explosión masiva. Lo que pasa es que estas cosas no se supieron hasta luego. Lo que sí se supo fue, por ejemplo, la muerte de Komarov. Komarov era un piloto que lo lanzaron al espacio los soviéticos, estuvo dando vueltas en una nave y la misión estuvo plagada de errores. Los paneles no se desplegaban, los motores no funcionaban, manualmente no podía orientar la nave, no se podía comunicar con tierra. Tuvo un millón de problemas. Problemas que fueron ya devastadores en la reentrada. Tuvo que hacer una órbita de más porque se pasó un punto de retorno, y cuando está haciendo la reentrada el paracaídas no se abre. El tío lo sabía perfectamente, que el paracaídas no se abría, y por la radio se puso a alargar allí, que si le habían metido en una... Porque el hombre, además, era un hombre que, mientras estuvo en el programa espacial soviético, pues el tío se quejaba de todos los problemas que había. Había un problema con la sonda, y siempre se estaba quejando. Y cuando le mandan la sonda de vuelta y no se abre el paracaídas, el tío largó allí lo que pudo, que si lo habían metido los soviéticos allí, que si esto era una vergüenza, que le habían metido una caja de sardinas, que si está... Esas comunicaciones sí se vieron, porque los espías, ¿no?, las voces que había turcas de captan las comunicaciones rusas, pues le pillaron toda la conversación y todo eso se supo. Pero bueno, Komarov, la verdad es que siempre ha pasado muy desapercibido por ser una de las bajas conocidas de los soviéticos, pero vamos, a los americanos no les va la zaga. Precisamente ellos tienen un lema que es el Ad Astra per Aspera, ¿no?, que es los caminos de la galaxia son duros, ¿no?, por así decirlo. El latín está un poco oxidado, pero creo que es una traducción más o menos así. Y tienen un monumento en un sitio que precisamente se ve en la película Armageddon. Hay un momento donde se despide Bruce Willis de su hija, que se ven como unos palos y tal, y ese es precisamente el monumento a la tripulación del Apolo 1. La tripulación del Apolo 1 estaban haciendo unas pruebas. Y claro, las pruebas las hacían pues con trajes reales, con condiciones, intentando simular lo máximo posible, y en aquellos momentos lo que hacían era que llenaban las sondas de oxígeno puro. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo una chispa eléctrica y el oxígeno, con la chispa, pues hizo que ardiese aquello como si fuese una tea. Para cuando abrieron la puerta, que eso fue una de las cosas que modificaron luego, bueno, puertas que se abriesen más fácilmente para salir en casos de emergencia, y para cuando consiguieron abrir la puerta estaban totalmente achicharrados y no llegaron ni a montarse en el cohete, vaya. Pero bueno, esto es las cosas de la carrera espacial. Desgraciadamente tuvieron accidentes. No son muy conocidos. Yo creo que el del Apolo 1 sí, porque retrasó mucho el programa espacial. Hubo un momento en que se paró la cosa, ¿no? Y ahí parecía que los soviéticos podían ganar la mano. Pero antes los americanos tenían una gran ventaja, que antes el presidente John F. Kennedy pronunció el discurso de tenemos que ir a la luna, ¿no? Tenemos que ir a la luna, no porque sea fácil, sino porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y vamos a poner un hombre en la luna antes del final de la década, ¿no?, dijo el Kennedy. Que las palabras son muy bonitas, pero el tío realmente lo que hizo fue al Congreso y le metieron una financiación a la NASA brutal. Le metieron un churro de dinero ahí y dijeron, venga, aquí te vamos a hinchar dinero hasta que salga por orejas. Y eso es lo que se notó. ¿Por qué se notó? Porque mientras que los soviéticos su presupuesto era mucho más ajustado, el dinero no era lo mismo, la gente ya no querían invertir tanto porque ellos tenían mucha publicidad ya y tampoco lo veía muy interesante. A Korolev no le empezaban a salir bien las cosas, sus cohetes R7 estos se estaban quedando atrasados. ¿Cuál es el problema que tenía? Los cohetes que le había diseñado tenían hasta una capacidad de carga. Para mandar un hombre a la Luna no puedes mandarlo tal cual, te hace falta un montón de material, un montón de cosas, un montón de naves para hacer acoplamiento, hacer la órbita, etcétera, etcétera. Y eso tienes que poner en la órbita baja de la Tierra, tienes que poner un montón de peso. Las naves suyas no tenían la potencia suficiente para eso. Y el tío diseña una nueva nave, que es la N1. Y la N1 le pasa lo mismo que las naves iniciales. Pues que necesitaba muchas pruebas. Y las pruebas eran mucho dinero. Y no tenía el presupuesto. No ayudó tampoco que Korolev ha quejado de una enfermedad que dicen que posiblemente venía de su estancia en los gulags, ¿no? Pues Korolev fallece. En el momento en que fallece, en medio del diseño del N1, y el N1 pues no llega a salir nunca. Es un cohete que creo que se hicieron 5 o 6 pruebas y nunca jamás llega a alcanzar la órbita. Explotaba a media altura, explotaba en el este, con lo cual no hay prácticamente se acabó el programa soviético. Ya sabéis cómo acaba la historia, ¿no? En el 69 los americanos lanzan el Apolo 11, que llega a la Luna y vuelve. Aunque sí que es cierto que los soviéticos en ese momento lo tenían todo bastante, bastante mal, sí que es verdad que ellos tenían planes alternativos, ¿eh? Porque había dos maneras de alcanzar la Luna. Una de ellas era la misión estándar que hizo Apolo 11, con lo que nosotros conocemos como misión estándar, que es la de 3 hombres, lanzas, uno se queda orbitando en la Luna, 2 bajan y luego se vuelven a unir y vuelven a la reentrada. Esa es una de las maneras, pero y todo esto se hace con un solo lanzamiento. Había otra manera que los soviéticos estaban pensando en hacer, que era con las naves suyas, con las Sputnik suyas, o sea, perdón, con las Soyuz, quiero decir, no sé ni lo que digo, con las Soyuz suyas, en vez de hacer un gran lanzamiento como hacían los americanos con la Saturn V, ¿no?, que lanzaban un solo lanzamiento con todo el material y luego eso es lo que mandaban a la Luna, ellos tenían dos opciones. Una era hacer varios lanzamientos, 2 lanzamientos, y unirlo en órbita y con eso tirar para la Luna. Y la segunda opción que tenían era mandar un solo hombre a la Luna. En vez de mandar 3, mandar un solo hombre a la Luna. El problema es que como todo, pues si no tiene redundancias, ¿no?, pues es mucho más arriesgado. De hecho, una de las razones por las que se enviaron 3 hombres a las misiones espaciales, luego bajaban 2, era por hacer sistemas redundantes. Sistemas redundantes incluso en los humanos. Porque un humano puede fallar, o le puede pasar algo, pues siempre tenemos otro humano, ¿vale? Y al final un poco lo que pasó fue eso, que se intentó. O sea, los soviéticos seguían teniendo sus opciones, pero los americanos tenían el dinero, tenían los conocimientos, tenían a Von Braun, tenían. Estaban en lo alto de la carrera espacial, la Guerra Fría la tenían también encauzada. Digamos que es que estaba. No estaba muy claro que iban a ganar, pero sí que se veía venir que los americanos iban a alcanzar la. Porque les estaban adelantando. Al final, después de la época de la Mercury, los soviéticos se quedaron anclados por no tener el dinero, por no tener el ingeniero jefe que pudiera diseñar eso, con lo cual la carrera espacial acabaron ganando los americanos, pero fue sobre todo, yo creo que fue sobre todo por falta de dinero por parte de los soviéticos y por falta del talento necesario, precisamente por el fallecimiento de Korolev.